bienvenidas, bienvenidos a nuestras mañanas conectadas en la continuidad de Radio Municipal Santa Rosa de 10 a 12. Hoy un poquito más, hoy nos extendemos un poco más. Hoy es algo raro, extraño, no para ustedes que nos acompañan diariamente. Sí, en cuanto a lo que es el movimiento de la radio. Venimos del Colegio Edgar Morisoli, estuvimos allí en una nueva propuesta de la radio, que ojalá que tenga continuidad, que es Musicaliza tu Recreo, allí en el aire de Nunca es Igual, que como es habitual, de 7 a 10 de la mañana, te da toda la información, todos los datos, como es habitual, para que vos comiences tu día con toda la información y todo lo que sucedió y lo que va a suceder en esta jornada. Hoy día jueves, sí, jueves, ya los Juegos Santarroceños comenzaron. Esa es nuestra premisa para estos dos días, jueves y viernes. Y aquí está la radio, esta mañana es conectadas, aquí está Radio Municipal Santa Rosa, en el Club All Boys, con la actividad del básquet. Vamos a estar toda la mañana aquí con el básquet para contarles a ver qué va sucediendo con estos equipos que están jugando. Hoy los caballeros, hoy juega el básquet masculino. Mañana viernes el básquet femenino tiene continuidad en los Juegos Santarroceños, tiene continuidad y definición. Hoy se define el básquet, sí, se juegan todos los partidos y tendremos el equipo que va a acceder a los Juegos Deportivos Pampeanos. Y la radio, aquí está, la radio está en la calle, la radio está presente, le da continuidad y le da difusión, le acerca a estos Juegos Santarroceños que tienen en el comienzo con el básquet, la semana que viene ya con fútbol y vóley. Leo Córdoba, mi nombre, con todo el equipo de trabajo, con Guillermo Brusa, que está aquí en la operación, musicalización, va a ser de todo. Emilio Manrique Andolfi, que hoy nuevamente se viste de comentarista, se viste también como parte y le va a dar su voz también al aire. Emi, buen día, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente aquí transmitiendo un evento deportivo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Disfrutando un poquito del deporte juvenil. ¿Viste ese deporte que por ahí uno no sigue tanto? Y de acá vienen después las futuras promesas, las futuras estrellas. ¿Sí? Entonces está bueno venir a ver. Y a ver qué nos pueden ofrecer estos jóvenes, ¿no? Ver un poquitito, ver qué es lo que hay en cada club, ver cómo se van formando también, lo que van aprendiendo día a día en sus entrenamientos, y ver también la gente, cómo disfruta, ¿no? Hay muchos los padres que acompañan a sus hijos a ver este tipo de encuentros que le hacen tan bien al deporte y a la provincia. Exactamente, esta idea, sí, como todo surge con una idea, alguien que la tira sobre la mesa de trabajo, y alguno que asiente con un ok y el otro que dice, che, está bueno, vamos a darle forma. Y así surgió esta idea en el ámbito de la dirección de deportes de estos Juegos Santarroceños para buscar el campeón, ¿sí? El equipo que va a ir accediendo a los Juegos Deportivos Pampeanos, el que va a representar en el básquet masculino, por ejemplo, en los Juegos Deportivos Pampeanos. Para contarles, ya abrimos nuestro programa, vamos a ir mechando, ¿sí?, en lo que es informativo hablando, no vamos a estar netamente contándole lo que es básquet. Ya nos vamos a ir ubicando en cuanto a los partidos, pero también le vamos a ir contando algo de información, porque tenemos, como es habitual, agenda cultural, hay cuestiones. La radio hoy tiene muchas transmisiones. Venimos al Morisoli, estamos aquí en el Boys y por la noche el Teatro Español. La consolita va a estar recorriendo la ciudad prácticamente. La radio se mueve de sus estudios principales, sale a la calle, sale a estar más cerca de la gente, a acompañar a la gente, ¿sí?, en todas las actividades que hay, culturales, deportivas. Y bueno, la radio siempre es una buena compañía, esa compañía que siempre está, ¿viste, Leo? Esa compañía que te acompaña mañana, tarde, noche, madrugada, cuando tenés que laburar de madrugada, y la radio siempre te da ese pequeño abrazo de calor. Es la que llega a cada rincón, y aquí con el básquet. Está ganando Estudiantes, 17-11, en el segundo cuarto, este es el segundo partido. Sí, el primer partido, cuando llegamos, justo terminaba Belgrano 5.000, sí. Donde Belgrano ganó 65-9. Exactamente, sí, lo estaba buscando justo. 69-12, allá en la planilla. 69-12, bueno, tablero marcaba otro resultado. Bueno, capaz que faltó ahí. Ganó Belgrano. Cómodamente. Previamente se hizo un sorteo, 8:30 de la mañana, estuvieron ya aquí los equipos. Allí se hizo el cursillo, como decía ayer Diego de Toni en la entrevista que le pudimos realizar por la mañana, para contar un poco el desarrollo de estos juegos del básquet puntualmente. Se hizo el sorteo y el sorteo estipuló que el primer juego fue entre Belgrano 5.000, el segundo partido entre el clásico, mirá vos, entre All Boys y Estudiantes. Como decíamos con Emi, primer partido lo ganó Belgrano, ¿sí? Le ganó a 5.000 de Belgrano, ahora espera a su rival en la final. 5.000 espera, va a jugar un partido más, el siguiente, a este partido, por el tercer y cuarto lugar. 5.000 juega contra el perdedor de aquí, de Old Boys y Estudiantes, que tiene parcialmente ahora victoria para el equipo celeste. 35 segundos, dos décimas para el cierre del segundo cuarto. Recordando que son 10 minutos de juego, hay minuto ahora, ¿sí? Están charlando con sus equipos, con sus entrenadores, con Pablo Lamar, el entrenador de Estudiantes, con Juan Cruz Galaza, el de Old Boys. 35 segundos para el cierre del segundo cuarto, 17 para Estudiantes, 13 para Old Boys. Perdedor de este juego continúa en cancha, ¿sí? Un breve momento de descanso, y juega por el tercer y cuarto puesto con 5.000, y luego la finalísima entre Belgrano y el ganador de aquí. Hay que tener en cuenta algo, Leo, si viene usted a sentarse acá a mirar, ¿qué es lo más lindo que hay? Venir a mirar deporte siempre está bueno, relaja mucho, ¿no es cierto? Nos ayuda mucho al alma. Usted va a ver que el reloj de tiempo va a correr, la pelota se va a ir afuera, va a cobrar falta, todo, y el reloj de juego va a seguir, ¿sí? El reloj continuamente sigue, solamente se va a parar después de los 2 minutos. ¿Sí? Cuando solamente queden 2 minutos... ahí empieza a pararse el reloj cuando se para, cuando la pelota se va, claro, o cuando hay un full. ¿Sí? Una regla que tienen estos juegos santarroseños. Exactamente. Obviamente también cuando hay un minuto pedido, como en el caso de recién. Destacar también la presencia de los jueces, ¿sí? Que están en esta ocasión. Ahora están Gonzalo Mazuero y Nicolás Díaz, María de la Belova, ¿sí? De la Belova, María de la Belova es quien está en mesa de control y es también la dama que de hecho estuvo dirigiendo más entre Belgrano y 5.000. Hay también para contarles en la mañana, como es habitual, día jueves, día de mercado. Ahora abre sus puertas el mercado, se lo vamos a contar. Scaloni dio ayer la lista. Scaloni, vamos, es un programa rodeado de básquet, le vamos contando a la par, pero es un programa que tiene ideas. Scaloni dio la lista ayer. Dio la lista, linda lista, Dio la lista. Creo que es como se venía hablando cuando justo le aprovechamos, le decimos, terminó el primer tiempo, 17 para Estudiantes, 13 para Old Boys. Terminó el primer parcial, se fueron los primeros 2 cuartos, victoria celeste por el momento, le gana por 4, en un partido bastante lindo jugado, de ida y vuelta. Bastante parejo, sí, ida y vuelta. Se conocen mucho estos dos. Es el momento del descanso, 17-13 gana Estudiantes. La sorpresa, entre comillas, porque en esto de ir incursionando con nuevos jugadores, ¿no? Paz. Sorpresa. Nico Paz vuelve. Nico Paz, claro. Bueno, Nico, ¿cómo? Por eso digo sorpresa entre comillas, porque siempre está en el radar, pero entra y sale. Claro, creo que los dos semi-sorpresas, por así decirlo, serían Nico Paz y Valentín Carboni. Claro. Aunque Valentín ya ha estado por ahí un par de veces más que Nico Paz. Alguno dice, por hecho, ya no lo llama Barco, no lo llama X, Fernández, Simeone tampoco, por ejemplo, ¿no? Por lo menos algunos. Pero bueno, sabemos que Scaloni se maneja así, que cita para un par de juegos a jugadores, que quizá para el otro no te cita, pero no quiere decir que estás afuera, porque Barco puede volver en la próxima. Es un gran formador. Claro. Scaloni es un gran formador, entonces los va a ir llamando a todos, de a poco. Quizás en esta está Nico Paz, que vuelve, Valentín Carboni, que ya viene bastante seguido. Quizás para la próxima no esté Valentín Carboni, vuelva a repetir Nico Paz, vuelva Valentín Barco. Entonces va haciendo esas mezclas, Scaloni, que también le va permitiendo a los jóvenes, a los más chicos, foguearse con la selección mayor, ¿no? Claro, ¿viste cómo es? En otro momento, yo recuerdo otro momento cuando pasaba esto de las citaciones que no jugaba, no decía, algún jugador no entraba, enseguida llovían las críticas de por qué no juega qué pasa con, o empezaban con alguna interna y demás. Scaloni, ya obviamente la espalda que tiene, nadie le toca, nadie cuestiona eso. Scaloni no tiene, llama y después no llama. No tiene una espalda, tiene la muralla china atrás. Claro, ¿por qué no lo pone? Porque mirándolo, se está jugando en un equipo recién ascendido de Italia, está cedido a préstamo, ¿no? Han surgido ya los videos, juega muy bien, zurdo. Típico enganche, sí. Hoy por hoy hay muy pocos. Tiene mucha visión de juego, tiene mucho pase filtrado, tiene buen arranque, es un jugador muy interesante que a futuro le puede dar mucho rédito a la selección, y obviamente no es que no lo hay, son pocos los que dicen o los que van a decir, ¿por qué no entra Paz o por qué no juega? Son muy pocos, antes eran un montón, ahora van a ser pocos. Tal cual. Igual creo que si te pones a mirar los jóvenes que tiene Argentina, yo te nombro tres, y lo primero que vas a pensar es decir Usain Bolt. Yo te digo, Nico Paz, sí. Valentín Carboni, Alejandro Garnacho. Sí, son una flecha. Mucha velocidad. Son una flecha, mucha son velocidad. Vertiginosos, son tal jugadores cual. Que lastiman y mucho. Bueno, un Garnacho que también sabe entender su momento en la selección. Sabe que en principio era como muy pedido, ¿no? Pero sabe, cuando tuvo el lugar, de hecho él no lo manifiesta. Él sabe que tiene sus minutos apenas contados, pero que sus minutos, la mayor cantidad de minutos van a llegar más adelante, cuando él se amolde al equipo. De hecho, aquí en la selección argentina, realiza en su juego, no es el mismo que en el Manchester. En el Manchester es mucho más directo, mucho más ataque al arco, mucho más vertical. Aquí no. Tal cual. Aquí para un poco más, piensa un poco más, se conecta más con sus compañeros, no es tan de atacar directamente al arco, o sea, sabe el lugar que ocupa, y eso es fundamental para un jugador y para un técnico que le pide y le cumple. Tal cual. Pide y le cumple. Bueno, pero para eso también están estas situaciones, ¿no? Porque si en un futuro yo quiero tener a Nico Paz de titular en la selección argentina y lo llamo de golpe, capaz que no entienda lo que le está pidiendo Scaloni. En cambio, si yo lo voy llevando de a poco, lo voy trayendo, está bien, esta vez, esta situación, venís. La otra no venís, pero ya después cuando volvés de vuelta te digo, mirá, ¿te acordás hace tres situaciones atrás sí. que te pedí que hagas esto? Bueno, lo mismo. Y el jugador medianamente se va moldando también de a poco a lo que es, ¿no es cierto?, el estilo de juego. Porque uno labura todos los días en un equipo con una idea de juego, con un técnico que te va comiendo la cabeza, tenés que jugar así, así, así. Y vas a tu selección, y el técnico por ahí te pide otra cosa totalmente distinta. Entonces, ahí es fundamental la cabeza también del jugador y del técnico de la selección, ir llevándolo de a poco, ir mostrándole cómo quiere el entrenador que juegue, porque sabe que el entrenador del club es el que tiene la prioridad en la cabeza del jugador. Exactamente. Día jueves 3 de octubre, día del odontólogo, ¿eh? Así que salude a su odontólogo. Yo hace un montón que no lo visito. Creo que es bueno, porque no tengo ninguna caries, no me duele ninguna muela, por lo tanto, igualmente, no hay que esperar al dolor a que le pase algo. Hay que hacer chequeos, por lo menos cada 6 meses hay que ir a hacer chequeos. ¿Usted hace 6 meses, que menos de 6 meses que fue? Hace más de 6, sí, tendría que ir. Ya me está tocando. La verdad que ahora me siento mal. Pero bueno, feliz día para odontólogos, odontólogas en este día. Y bueno, comenzamos también nuestras mañanas conectadas musicalmente hablando, de esta manera, con Guille Brusa, que está aquí con la consola que maneja todo. Está por arrancar ya la segunda parte de este Belgrano, de este Estudiantes Old Boys, victoria de Belgrano, en el primero de los juegos, en los juegos santarroseños que se están disputando y que la Radio Municipal Santa Rosa te los va a contar en esta jornada de jueves, aquí en el aire de Radio Municipal, a través del 94.7 del Dial y a través de Internet. Siempre está. Radio Municipal 94.7, la radio de la ciudad. ¿Vos ya estás separando tus residuos? Lunes y miércoles por la noche, sacamos solo los reciclables. Siempre limpios y secos. Santa Rosa Ambiental, la capital que queremos. Santa Rosa Municipio. De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. ¿Por qué no usas cinturón de seguridad? Me olvido. Hace 30 años que manejo sin usar cinturón y nunca me pasó nada. Por unas cuadras. Me arruga la ropa. En el asiento de atrás no hace falta. Yo siempre voy despacio. En la ciudad, cinturón, ¿para qué? El último año, más de 1.100 personas murieron por no usar el cinturón de seguridad. La realidad es que chocar de frente a 50 kilómetros por hora sin cinturón equivale a caer de un cuarto piso. Por eso, en los asientos de atrás también, ajustate a la vida. Usa siempre el cinturón de seguridad. Luchemos por la vida. Los mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya se crían en recipientes que juntan agua. Por eso, para cuidarnos, es importante que tapes, des vuelta o elimines todos esos recipientes de tu casa y que mantengas las canaletas y los desagües limpios. Además, si tenés mascota, acordate de cambiar el agua todos los días. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-0651. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. 30 años del Festival Guitarras del Mundo en el Teatro Español. El jueves 3 de octubre a las 21 horas, con la participación de la maestra Virginia Págola, el maestro Mauricio Laferrara y el acompañamiento del guitarrista pampeano Nicolás Catalán Colado. 30 años ininterrumpidos del sonido de las guitarras, con entrada libre y gratuita. Organiza UPCN Seccional La Pampa. Auspician Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa y Secretaría de Cultura de La Pampa. 3 de octubre a las 21 horas, 30 años del Festival Guitarras del Mundo. 30 años. Radio Municipal te invita a presenciar los espectáculos del Teatro Español de Santa Rosa. Sí, cada semana estaremos regalando entradas para que puedas ver a los artistas y sus producciones. ¿Cómo? Escribinos a nuestro WhatsApp 2954-311007. Déjanos tu nombre completo y terminación de documento. Así de fácil. 2954-311007. El día antes de cada función, haremos el sorteo para que disfrutes de lo que ocurre en nuestro teatro. Escúchanos, comunícate. WhatsApp 2954-311007. Radio Municipal Santa Rosa, 94.7. En Argentina, el aborto legal es tu derecho. ¿Sabías que la educación sexual integral es un derecho? La escuela tiene que ser un lugar seguro para hablar de prevención de abuso sexual, derechos sexuales, identidad, orientación sexual, vínculos, métodos anticonceptivos e interrupción del embarazo. El compromiso con la ESI es de la escuela y de toda la comunidad. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Siempre está. Radio Municipal 94.7. La radio de la ciudad. jueves, Mañanas Conectadas en el aire de Radio Municipal Santa Rosa, 2954-311007, la línea de WhatsApp, como es habitual, para comunicarte, mandar tu mensaje, mensajes o audios, ¿eh? Nos puedes decir, si nos estás escuchando, tenés alguno de los chicos que estás jugando en el día de hoy, es familiar tuyo, es amigo, bueno, mandá tu mensajito, nos puedes decir, estás jugando Belgrano, Estudiantes All Boys, Belgrano 5000, tenés alguno que está jugando en estos juegos santarroseños y querés dejar tu saludo, tu aliento, mandá tu mensaje, nosotros aquí lo vamos a hacer llegar o lo vamos a leer al menos en el Club Estudiantes, en el Aquiles Regazzoli del Club All Boys. Hay mucha familia también presente, ¿eh? Que eso es muy bueno, como decía Diego ayer, siempre se acercan familiares, amistades, y eso está bueno porque más allá de que es día, un horario, justo en un horario medio complicado, medio difícil porque la escuela, el laburo, de semana, es complicado, sí, el horario de la mañana. Justo comienzo de mes, capaz que, viste que hay gente que, yo conozco gente todavía que en el principio de mes, no, tengo que salir a pagar las cuentas porque tiene como esa regla de primeros días, hay que pagar porque si no, chao, cortina, después... Menos, aparte hay gente, viste, muy tradicional que todavía sigue yendo al banco a pagar las cuentas, claro, viste, lleva las boletas, pasa por caja, y todo eso, viste, lleva su tiempo. Pero está bueno que la familia se pueda acercar acá a la Aquiles Regazzoli, que pueda venir, que pueda traerse el mate, el equipito de mate, mirar un poco de deporte, apoyar a los chicos. Como Juan Vega, por ejemplo, que está allí en la tribuna arriba, con la capuchita que colocada, suéter blanco allí. En un ratito vamos a tratar de charlar con él. Es el entrenador de 5000 y buscaremos hablar con algunos de los chicos que están en arriba. Un 5000 que espera ahora para jugar su partido y que está como incursionando, ¿no? Es una escuela deportiva que se desarrolla precisamente de donde venimos, del 5000, allí al lado del Mirasoli, del Colegio Mirasoli. Allí está el Zoom del 5000 y ahí se realiza la actividad de vóley. Sí, vóley 5000 que habitualmente está en la liga universitaria. Y también el básquet, que ahora ya, cómo ha avanzado, ¿no? Y qué bueno que esto suceda, porque con eso de la escuelita, de los chicos, de la escuelita deportiva, de los chicos que pueden ir al club, que pueden ir al Zoom a practicar el deporte que tanto les gusta, ¿no? Porque se les complica ir a un club. Bueno, la entidad creció tanto que ahora ya tiene su equipo jugando en el torneo asociativo de la federación, por ejemplo. Ya tiene dos categorías, como decía Diego, jugando en la federación. Ya es parte de la federación. Ya empieza a incursionar en un torneo que está organizado por la Federación Pampeana de Básquet, ni más ni menos. O sea que de a poquito empieza a trascender, de a poquito empieza a formar su camino y obviamente también a formar jugadores. Y ya también metido, por ejemplo, aquí en los Juegos Santarroceños, ¿no? Donde, bueno, perdió el primer partido, pero ya estar jugando, ya estar involucrado, ya estar metiéndose, ya ese es el paso fundamental y el que hay que tomar para esta institución, reitero, más allá del resultado. El resultado aquí tiene que quedar dado para 5000. El hecho de venir, de seguir teniendo rodaje, de jugar, de seguir aprendiendo, esa es la premisa y pensando, obviamente, a futuro el seguir escalando y el seguir aprendiendo. Por eso son fundamentales este tipo de torneos, este tipo de actividades que se generan desde la municipalidad, desde la provincia, para instituciones que recién están naciendo, tener esa posibilidad de formar chicos y que tengan el roce con equipos ya formados, con clubes que tienen chicos ya hace muchos años, que vienen jugando hace mucho tiempo, que ya se conocen. Y vos armás un club y necesitás ese rodaje, necesitás ese roce también con otros equipos. No importa el resultado. Exacto. Porque el chico necesita aprender, necesita crecer. Y este tipo de eventos, este tipo de torneos, son los que los ayudan a crecer, a aprender más, claro, con el roce, sí, el juego, en la práctica, el ver otros jugadores, el ver otros chicos, otros compañeros, cómo se desarrollan, es lo que ayuda a crecer después a la institución, al chico, pero principalmente a la institución, ¿no? Que es el famoso club de barrio. Ese club que le permite a la gente de ahí del barrio, que no tiene la posibilidad de dirigirse hacia el centro, a venir al Club All Boys, al Club Estudiante, o un poquito más allá, al Club Belgrano, poder tener su club en el barrio. No solamente con el básquet, como está pasando ahora con 5000, sino me voy un poquito al fútbol, a lo que es Santa María. Otro, ¿no es cierto? Del barrio. Que también, el barrio. Son clubes del barrio, que también va a ir generando su escuela de fútbol, va a generar también esas categorías inferiores, que le va a dar la salida también a los pibes más chiquitos. Y bueno, y con el básquet también pasa lo mismo, con 5000 en este caso, que está ahora... en estos juegos santarroceños, enfrentándose a clubes ya poco más consagrados, si se quieren, como All Boys, Estudiantes y Belgrano. Sí, necesita, mirá el concepto que te voy a tirar mientras escuchaba, que y es así, es tal cual. Necesitan aprender equivocándose, porque el entrenamiento, el jugar entre ellos ya se conocen, ya saben, saben por dónde ir, por dónde atacar, cómo jugar. Pero aquí también, obviamente, necesitan saber el error, necesitan cometer el error para saber que eso no es. Por eso necesitas también saber la intensidad que se maneja. Esa es otra. Esa es la intensidad, la velocidad que manejan los otros clubes. Porque por ahí tu velocidad es 20 y los otros clubes se manejan a 40, 60. Claro. Entonces vos necesitas también ver, medirte. A ver, ¿en qué nivel estoy? ¿Qué velocidad estoy manejando? ¿Estoy bien o estoy lento? Bueno, no. Estoy lento, bueno, empiezo a apretar el acelerador en los entrenamientos. Esto me sirve para saber qué es lo que tengo que mejorar, dónde tengo que crecer. Como institución, como equipo, como todo, ¿no? Así es. Minuto 20, nos metemos de lleno en el juego, lo que pasa aquí entre All Boys y entre Estudiantes, con victoria parcial. Se sostiene arriba el Celé, pero con una victoria más corta, 21-19, tan solo un doble, 1-18 para el cierre del tercer cuarto. Está Dittler con lanzamiento libre, errando el segundo, convirtiendo uno, errando el otro. 22-19, arriba Estudiantes, sobre All Boys, en la casa de All Boys. La maneja ahora Soria, buscando el contacto allí. Avellaneda, el que se viene es All Boys precisamente en el ataque, rumbo hacia el sur. Abren para Rolaiser, este le viene en Salvador, el lanzamiento de tres, no, el triple, el rebote es de Páez. Y a correr Estudiantes, que ataca hacia el norte, hacia la escuela 6, para que usted se ubique. 52 segundos en el reloj de juego, lanzamiento de tres, queda corto, el rebote viene arriba, lo toma Gentile y a correr All Boys. Hacia el sur, repito, va All Boys con el lanzamiento de tres, Salvador, corto, el rebote arriba, la cacheteaba, Rolaiser no puede, el de Estudiantes, sí, el de All Boys, ataca a Salvador nuevamente en ese rebote y convierte 22-21, lo gana por uno nada más Estudiantes, está cerradito, está parejo este partido, Vique sube la bola a Berceche, ataca a Berceche en bandeja, no pudo, el rebote arriba, Salvador con las dos manos, controla y a correr, se viene ya Rolaiser otra vez, Salvador va a abrir con Avellaneda. Este lo busca a Vizcayar, no, reverte con Gentile, casi que la pierde Gentile, de pique, ahí está Rolaiser, Avellaneda, aquí con Vizcayar, que va para tres, el rebote en el aro y lo toma precisamente Berceche y a correr, no hay más tiempo, suena la chicharra, 22 para Estudiantes, 21 para All Boys, un partido bastante de ida y vuelta en este último, en estos últimos minutos, luego del lanzamiento libre que les comentábamos. Se hizo bastante de ida y vuelta aprovechando esos últimos minutos. No hubo más tiempo en el tercer cuarto. Es momento de receso. Lo gana por uno, Por uno, muy cerrado. Muy intenso, muy físico este último cierre, Mucho roce, viste que los pibes, más allá de todo, necesitan también eso y lo buscan, viste. El roce, de tratar de llegar a la pintura, de buscar la salida por afuera. Los pibes todos tratando de encontrar su lugar en el equipo, de encontrar su posición en la cancha. Pero sí, emparejó mucho All Boys en este tercer cuarto y ahora solamente es uno la diferencia para Estudiantes, 22-21. Así es, le quiero mandar un saludo grande a Lucas Palacios, un hermano, el periodista de Tribuna, quien nos va escuchando allí. Él va en su auto haciendo sus trámites y nos va escuchando, sabe que estamos en vivo transmitiendo los Juegos Santarroceños de Básquet. Y a la par también comparte algo de información, como es habitual, siempre va contando algún evento deportivo que va sucediendo el fin de semana, así que le mandamos un saludo. También a Pablo Fernández, de Fernández Producciones, que nos ha dado una mano aquí con un mic, nos ha prestado un micrófono, así que también le agradecemos a Fernández Producciones. Mañana se vendrá el momento de la norteña, porque me preguntaban por ahí qué pasa con los viernes de la norteña. Va a estar la norteña, va a estar, pero aquí, vendrá aquí al Aquiles Regazzoli, no visitará los estudios. Así que, bueno, también le mandamos un saludo grande a la gente de la norteña. En un ratito vamos a hablar con Juan Vega. Está ya la gente de 5.000 de a poquito moviéndose porque tendrá su partido del tercer por el tercer y cuarto puesto. Ante, reitero, el perdedor de aquí, entre All Boys y Estudiantes. Por ahora es All Boys, solo por un simple, pero resta todavía un cuarto. Estudiantes. Ah, no, el rival de 5.000, tenés razón. Claro, Estudiantes estaría jugando la final con Belgrano. Estudiantes, sí, me quedé en la final pensando. Usted va adelantado, la final que será luego mediodía. Y agradecemos también a, gracias por venir, agradecemos a Tuki Montano porque obviamente nos vamos a meter un poquito también en su horario, en su franja horaria pasado al mediodía, ¿eh? Así que Tuki va a estar, no es que no les va a acompañar como es habitual en el mediodía, así va a estar luego seguramente a partir de las 13 horas aproximadamente, cuando culmine aquí el básquet. Gracias por venir, y Tuki, a quien le agradecemos también por ceder este espacio, y obviamente también por acompañar esta transmisión. Tenemos juego, el reloj que corre, y la ofensiva será para el conjunto de All Boys. All Boys vestido de blanco hoy, ¿sí? Con la camiseta suplente, no es la tradicional, vestido de blanco. Estudiantes, sí, con la celeste y los vivos negros en la cima, los hombros. Falta en ataque, está marcando uno de los jueces. La falta es de Gentile, la falta la marca Nico Díaz, que es uno de los jueces. Gonzalo Mazuero es el otro de los árbitros que está dirigiendo en este juego. Reiteramos, ganó Belgrano el primer partido, estará jugando la final. Ataca ahora Estudiantes. Allí va el celeste, camina, parecía. Se enredaba y parecía que había una caminata, pero no. Silvestre, Berceche. Allí ataca Estudiantes, ahí está Páez. Páez que revierte con Dittler, quiere jugar el uno contra uno. Ataca el aro, suelta mano izquierda, no. Coquetea con el aro, pero el rebote sí lo toma Páez. No puede la conversión. Sí, después en el rebote de Hitler. Me parece que vale, ¿eh? Vale. Recontra vale, Leito. Recontra vale y va a la línea, Hitler. Después de la pelota que me moció ahí con el tablero, un rebote, otro rebote, y finalmente Hitler compitió y va a la línea. Se acerca a la línea, tira adentro. 25-21. La ventaja de Estudiantes sobre Lois. Así es. 25-21, un celeste que siempre estuvo al frente en el juego, ¿eh? Ahí esos 2, 3 puntitos, 4, pero una distancia corta, pero siempre estuvo adelante el equipo de Pablo Lamare en el tanteador. Ataca All Boys, Gentile, para 3, largo, el rebote cae en las manos de Páez, cae Páez enredado entre Avellaneda, entre Rolleiser, tiene que reponer el conjunto de Estudiantes, menos de 8 minutos, 7:57, y se va este juego, lo gana el Cele. Ya tiene acción Berceche, número 10 en la espalda, la marca es de Vizcachar. Así ataca Berceche, no puede, hay infracción precisamente del número 11, Vizcachar. Allí va a la mesa de control Nicolás Díaz para hablar con los que están en la mesa de control. Dante Ramos, Diego de Toni, de la dirección de deportes, junto con la jueza María de la Belova, que está también asistiendo, Alfredo de Luca también allí, del Club All Boys, en la mesa de control. Ya tenemos acción, ataca Estudiantes, va a probar para 3, Casado, bomba, bomba, bomba, bomba, Casado con el triple, Estudiantes en este tramo para sacar 7 de distancia. Hermoso triple con tablero, viste, al cuadradito blanco, cuando te enseñaban a jugar al básquet, decían, sí. Mirá al cuadradito blanco, apunta ahí, pegue ahí y va a entrar. Así fue ese triple. Cuadradito blanco y adentro. Quiere responder Ortiz Echagüe para el boy, no puede, el rebote es mío, dice Páez y ya lo toma. Descarga con Berceche y ataca Estudiantes. El pase largo con Casado, se enrieda ahí en la marca con Salvador, bien. Alcanzó, pisó línea, por eso repone. Y allí va Juan Cruz Gamaza para aprovechar y contarle, decirle algo a Salvador, que está allí a su lado, quien es el que repone juego. Ortiz Echagüe, allí está Ortiz. La marca es de Berceche. La descarga es con Rolleiser, que intenta el uno contra uno. Va en la línea de fondo. Intenta sacar el juego para Avellaneda. No puede. El que sí conecta es Casado. Y a correr Estudiantes ahora. Viene a la carrera. Berceche ataca el aro. Y falta. Falta para mí de Avellaneda. A ver si lo marca Mazuero así a la línea de control. Los cuatro dedos vienen marcados a la mesa de control. Hay infracción. 6 minutos para el cierre. Mueve el banco Pablo Lamare. Lo sienta al reciente anotador del triple, Casado, a la cancha Soria, en la línea Berceche, que tiene el lanzamiento, suelta con la mano derecha, es largo, no pudo en el primero, 28-21, lo está ganando Estudiantes, lo gana por 7. El clásico de la ciudad aquí, en los Juegos Santarroceños. Segundo lanzamiento para Berceche, mano derecha, suelta la naranja, adentro, la acaricia con la red de Marta. 29-21, me parece, la máxima del juego, en este último cuarto. 5-22, ataca el Boys ahora, buscaba la penetración, pero no podía Riquelme, aquí está, Gentile, le digo, allí está en el lanzamiento Salvador, el rebote, no pudo capitalizar a Ortiz, el que sí lo hace es Swin. Su padre Toto recién estaba allí en el Morisoli, estaba atento ahí a lo que iba a suceder aquí, ¿eh? Este es hermano de Bauti, que juega precisamente en All Boys, en está jugando en Prefederal, ¿eh? Para que ustedes tengan algún dato más. El lanzamiento de Berseche y tiene mano caliente Estudiante, le saca 10 ahora, 31-21. Y es la máxima del partido, ¿eh? Atención a 4.35, 4.34, 10 de diferencia. Estudiantes empieza a inclinar el partido a su favor, ¿eh? Empezó a cerrarse All Boys en el perímetro, ¿viste? Se empieza a cerrar sobre la pintura, le deja el perímetro a Estudiantes y Estudiantes está con mano caliente. Por eso la diferencia. Allí está en cancha ahora Borredón. Vale, en Borredón. En All Boys se viene Estudiantes, Riquelme allí, la descarga es con Berseche. En el perímetro Dieter juega el uno contra uno, buen porte de Riquelme allí en la zona pintada, habrá que marcarlo bien, ¿eh? A Riquelme, en lo que es el poste bajo, le queda el lanzamiento a Dietler, lo encara en la marca Ortiz Echagüe, buen movimiento que después no pudo capitalizar en la conversión, el rebote lo vuelve a tomar Dietler, buena tapa ahí, buena marca del conjunto de All Boys de Roller, sigue a correr. Cae precisamente Gentile, hay infracción, cae también incluso con algún golpe Schwind, mirá, tiene algún golpe en la pierna izquierda, luego de ese choque, tiene que salir, ¿eh? Está muy dolorido, fíjate vos que va buscando la cercanía con el banco, va rengueando incluso en la pierna izquierda, ya se sienta, ahí habla con la Mari a la pasada, repone All Boys con Gentile. Gentile pica frente a Dietler, busca la penetración en la raya de fondo, desde el fondo no puede, el contacto con Borredón se va largo, no fue un buen pase buscándolo a Borredón, la pelota se fue por la línea de costado y repone el conjunto celeste, el conjunto de Estudiantes, menos de 3 minutos, 2.55, 32-24 lo gana, el conjunto celeste lo gana por 8, ahí corrigieron en realidad ganaba por 10, después convirtió el triple All Boys para acercarse ahí a 8. Sale buscando, repone bien ahí, conecta bien ahí Estudiantes para controlar el juego ahora Tortone. Estudiantes avanza, Estudiantes se viene. La tiene Innoverdoff. También en cancha jugando ahora para Estudiantes. Otra mala conexión, otro mal intento de All Boys González con Borredón. Otra pelota que se va por el costado. 2 minutos 18, lo gana por 8 Estudiantes jugando mejor. Es lo que hablábamos hoy. El tema de la juventud, de los problemas que a veces uno tiene cuando es joven y no sabe, o no entiende, o no aprende, o no. Los errores que comete, ¿no? All Boys. En la salida apurado y en vez de tirar al compañero y pasarle la pelota al compañero que te está mirando, tratan de jugar de fantasía o un juego apurado, pero es producto de la juventud. Claro. Y de esto van a aprender los jóvenes. Para eso están estos torneos, para equivocarse. Exactamente. Para equivocarse y aprender. Para sumar minutos, ahí alcanzaba a conectar también Tortone en ese intento, por eso repone desde frente a la mesa de control el conjunto de All Boys, 32-24, 1.35 para el cierre. Está por aquí Gustavo Rodríguez, el director de Deportes y Juventud, con quien charlaremos en instantes nada más. Tiene con el mate preparado, pero no cebado. Es difícil, así. 1.35, ¿eh? Y Estudiantes a punto de capitalizar victoria, ¿eh? En instantes nada más. Veremos, lo tiene que confirmar en algunos minutos. Sube la bola Erdman. All Boys en el ataque, All Boys en la ofensiva, ahí la toma Gentile, el lanzamiento es largo, el rebote sí, lo toma Innoverdoff, que conecta con Tortone y es el que maneja la ofensiva, este con Páez, intentaba de pique, alcanza a rozar la bola en Gentile, 32-24, se cierran instantes nada más, buen día Gustavo Rodríguez, ¿cómo le va? Director de Deportes, bienvenido aquí nuevamente a la radio, en este vivo, en esta nueva propuesta, ¿eh? La radio saliendo, la radio llegando con los eventos en vivo, a cada rincón de la ciudad, a cada rincón de la Argentina y del mundo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Hola, Leo, gracias por lo que decís. Bueno, la verdad que sí, muy lindo esto de que esté la radio presente. Para nosotros muy importante, para el deporte, para para la radio, obviamente, que empiece a llegar, como decía, a todos los rincones, no solo de la ciudad, sino de que todos aquellos que lo quieran hacer, también seguirnos por internet y poder escuchar nuestra radio municipal, y obviamente que si escuchan la radio, para colmo, una actividad deportiva, mucho mejor. Hoy el básquet, vendrá el fútbol, vendrá el vóley, los Juegos Santarroceños ya son un hecho, ya son una realidad luego de aquella idea, de aquella idea que se tiró en la mesa de trabajo, hoy ya son una realidad y ya se está trabajando en esto, que es otra de las grandes propuestas que tiene esta dirección para con el deporte de la ciudad. Sí, como vos decís, hoy llevándolas a cabo, eso es lo que estamos tratando de hacer continuamente, ¿no? Tratar de ir manejando, tirando nuevas ideas de poder seguir creciendo con el deporte de la ciudad, de la mayor llegada, de la mayor contención para todos los chicos. Como siempre decimos, no solo estar trabajando desde el barrio con una escuela deportiva, sino que también con los clubes, con las distintas federaciones, asociaciones, las distintas instituciones del medio. Y en este caso los Juegos Santarroceños, que obviamente son clasificatorios para los Juegos Deportivos Pampeanos, actividad que organizamos en conjunto con la Secretaría de Deportes de la provincia. Y como decía, la realidad es que hoy es el básquet, la próxima semana, lunes, martes, miércoles, estamos con el voleibol, lunes, martes, miércoles, jueves, estamos con el fútbol. Y el 19 de septiembre, el día sábado, cerrando en el Prado, con una actividad entre las 9 de la mañana y las 6, con la categoría más 60, donde también vamos a estar haciendo actividades deportivas y de integración en el Prado, como para que poder llegar a toda la franja etaria de nuestra ciudad y de todos los sectores. 19, sí, de octubre, se fue para atrás. ¿Qué? ¿Septiembre? Sí, es Martin McFly, ¿usted tiene el DeLorean? ¿Va con el DeLorean? Estamos con... Casi. Con delay. No, está bien. 19 de octubre. Victoria para Estudiantes, ¿eh? Acaba de cerrar el partido y Estudiantes va a estar jugando la final. Ahora se viene All Boys 5000. Y precisamente quería llegar ahí a 5000. Nombraste escuelas deportivas, nombraste el trabajo con instituciones, con las distintas disciplinas. Hoy ver a 5000 en estos juegos, la verdad que es fantástico, algo que comenzó como una actividad, es una actividad recreativa, ¿no? Lo es todavía, pero con ese empuje y esas ganas, ya 5000 se metió en el asociativo de la federación, ya compite, ya juega con los clubes, aquí ya se meten los Juegos Santarroceños también, avanzando, sin importar el resultado. ¿Por qué? Porque lo que busca 5000 es jugar, es avanzar, es que los chicos tengan partidos, tengan minutos, sigan aprendiendo, y ese es el avance de 5000 también, que comenzó como eso, como una escuela recreativa, que sigue siendo, comenzó como una escuela deportiva, recreativa, sostiene esa postura, pero a la vez también ya se va conectando, y los chicos van teniendo esos minutos con el club. Sí, yo creo que justamente lo que voy a decir, lo más importante, nunca olvidarse de por qué fue creada esa escuela, y hoy creo que más que nunca está demostrado lo que siempre hablamos del trabajo de las bases, de los clubes del barrio, de las instituciones del barrio, de la escuela y el barrio, y que siempre insistimos en eso. Creo que este es un fiel ejemplo, como son otros lugares, ¿no?, que han salido de un barrio de una escuela, como ha sido en su momento Escuela 21, que creo que son los mejores proyectos a tener en cuenta, ¿no?, el apoyo de poder trabajar con ellos, y hoy el crecimiento de que puedan mantener esa escuela dentro de un barrio y poder ya estar participando no solo en los Juegos Santarroceños, sino, como vos decís, en el torneo local de la asociación, pero siempre trabajando con las bases. Hoy en el 5000, justamente, como recién mencionaba, estamos ya... no solo mejorando la infraestructura del estadio, del gimnasio, sino que también haciendo una cancha de fútbol sintético en el lugar, parquizando el lugar, y obviamente terminándole la cancha a los chicos al aire libre, que tienen un playón que estaba medio a hacer. En esta gestión se está terminando ese playón, esta decisión que fue tomada por Luciano, en decir, bueno, tenemos que acompañar, como él ya ha dicho, al deporte. Creo que estas son acciones que apoyan y que le van a seguir dando la posibilidad a los chicos del 5000 de seguir trabajando. También hay un grupo de mamás y de papás que están trabajando, lo cual me parece perfecto. Creo que en eso coincidimos todos, en que entre todos lo podemos hacer, es mucho más fácil, entre el apoyo del Estado con los padres, siempre se hace mucho más fácil de poder construir, y creo que el 5000 es un fiel ejemplo de eso, como vos decís, que hoy estén los santarroceños y seguramente van a seguir creciendo en su actividad. Y permite que haya otros que también se animen a incursionar en este tipo de eventos, permite también que la ciudad crezca, porque más allá del asfalto, ¿no?, cuánto se lee en los lugares, mejor en las calles, que se está haciendo, pero también hay otros lugares que van creciendo, como es el 5000 para su infraestructura deportiva, pero también para el barrio, porque lo va a poder aprovechar el vecino o la vecina. La llegada, por ejemplo, del Parque Lineal, que tendrá, por ejemplo, un playón de básquet y una cancha de fútbol, para que se pueda seguir jugando y se pueda seguir aprovechando. Y luego será otro punto de la ciudad donde también crecerá la infraestructura para también llegar y poder mejorar la actividad deportiva. Todo va avanzando de a poco. Hay que ir sabiendo que se va avanzando, pero con paso firme, y que el deporte también es parte del crecimiento de la ciudad, porque también el deporte es formador de personas, y aquí es donde se apunta en la dirección, el formar a estas juventudes, que después obviamente seguirán su camino trascendiendo en clubes y quien le dice hasta dónde llegarán, pero lo importante es que aquí, en lo que es la base del deporte, que es a lo que apunta la dirección, la gente encuentre eso, encuentre la contención, encuentre el lugar, que practique ese deporte y que a partir de ahí sea el puntapié inicial para lo que venga. Sí, justamente, reforzando lo que vos vas diciendo, creo que son los caminos, ¿no? Ya hace mucho tiempo que yo vengo opinando de esto, de que hay que encontrar dirigentes, funcionarios, de que entiendan que el dinero en el deporte no se gasta, sino que se invierte. Yo, claro. Esa frase ya la dije hace más de 10 años, justamente en una fiesta de los Caldenes, donde insistíamos en eso, ¿no? De que por ahí siempre el deporte pasa a ser necesario, pero no urgente. Y creo que hay partes del deporte que tienen la urgencia de la contención, la urgencia de la organización, la urgencia de tener los predios en condiciones, de poder abrir más establecimientos donde podamos hacer la actividad deportiva, donde nuestros chicos empiezan a tener ese sentido de pertenencia con ese lugar, con la actividad. Y creo que eso es lo que vamos apostando, como vos recién decías. En la Muni se hacen muchísimas cosas realmente, como vos decías, arreglan las calles, se hace el parque lineal, se hacen distintos lugares, como ese 5.000, como va a ser allá en las vías y como va a ser en otros lugares más. Pero como vos también decías recién, reafirmo, se va despacio, pero se va a paso firme. Y hay muchas más cosas para hacer en estos 3 años y medio más que quedan de gestión, que vamos a seguir haciendo en lo que es infraestructura, para el fútbol, para el hockey, para las distintas disciplinas que vamos a seguir apoyando. No solo desde las actividades, porque bueno, llevamos 6 meses de gestión y creo que hemos tratado de llegar a todos los sectores de la ciudad con el deporte, sino que también en infraestructura, y tenemos el compromiso de Luciano a seguir apoyándolo. Y creo que bueno, esto es un poquito de lo que se va a venir durante estos 3 años y medio en adelante para poder seguir trabajando con el deporte, porque sabemos bien que el deporte no solo es la vieja frase de sacamos los chicos de la calle, sino que también nos ayuda continuamente al respeto, a la educación, al trabajo, a la responsabilidad, en el que sabemos que siempre necesitamos el compañero de al lado para poder realizar nuestro objetivo. Y eso es el claro ejemplo del deporte. Así que creo que vamos, no sé si por ahí a la velocidad que queremos, pero sí que vamos en un camino, tenemos un norte, sabemos hacia dónde vamos. Vos sos parte de este trabajo del deporte continuamente y sabés que las reuniones existen, que el trabajo existe, que las ideas que se van tirando siempre las vamos tratando de acomodar, enriquecer cada día más para poder llegar. Es una dirección de puertas abiertas en todo sentido, porque no creemos que sabemos todo, sí creemos que queremos hacer todo, y eso es lo importante. Hay un equipo de trabajo en la dirección que día a día está tratando de mejorar y de mejorar esas ideas que nos acercan, porque obviamente acá se trata de escuchar a cada uno de los que está en su deporte para poder escuchar su realidad, su necesidad, y ahí estar cubriéndola, y eso es lo que vamos haciendo día a día. Exactamente. Dos previos a agradecer, porque entendemos que está aquí visitando, pero va para otro lado porque sigue recorriendo, no es un hombre que se quede quieto atrás del escritorio. Dos, pero muy puntual, es saber qué nos podés contar. Una, 40 años de Pampa Traviesa, imagino que algo se está armando ya, algo que nos puedas decir, obviamente lo manejás todo vos a eso. Y la otra, pensando en todo lo que es infraestructura que recién nombrabas y el avance, que porque se me ocurrió ahora, vio cómo es. Y tenemos en Toé, por ejemplo, un complejo hermoso, que la verdad que está bárbaro el complejo, unas canchas que van mejorando, tiene el lugar del hockey, tiene el sector de parrilla, la verdad que es un complejo que está buenísimo y que se nota mucho el trabajo, con una pileta fantástica. ¿Podría Santa Rosa en algún momento tener algo similar, algún complejo similar a eso? Digo. Vamos por partes. A Pampa Traviesa, obviamente, que ya estamos trabajando. Uno de las ideas nuevas que tenemos, y creo que es el cambio, es poder volver a lo que fue el primer circuito de A Pampa Traviesa hace 40 años. Es un circuito donde podemos mostrar la ciudad, donde podemos mostrar muchas cosas de Santa Rosa. Y ya lo estamos charlando. Ya hemos armado una comisión de trabajo donde justamente, como recién decía, escuchamos a todo el mundo del atletismo que quiera ser parte de ese equipo de trabajo para que puedan opinar. Ya estamos obviamente también hablando con gente, con algunos keniatas, para que puedan venir. Quien esto también lo quiero aclarar, es simplemente para enriquecer la imagen de la carrera. Somos de la idea absoluta de que a ningún atleta se le va a pagar para que venga a participar. Eso siempre lo he dicho, lo vamos a seguir haciendo, pero sí lo vamos a enriquecer. Sí vamos a tener obviamente otro tipo de eventos que van a ser más sorpresa. Sí vamos a recuperar nuevamente la mini maratón, que la vamos a hacer el día antes. Así que vamos a tratar de que esos 40 años realmente se festejen a la manera de que a Pampa Traviesa el evento se lo merece. Pero ya estamos trabajando mucho en eso. Y en el segundo lugar, sin lugar a dudas, que lo que vos estás diciendo es parte de lo que yo recién comentaba, de que hay infraestructura, se está armando, se está pensando en hacer distintos lugares para que Santa Rosa también tenga un lugar cómodo donde el fútbol pueda participar. Se está pensando, se está dibujando ya la idea para poderla llevar a cabo, y seguramente el próximo año vamos a estar ya con esa idea, por lo menos planificada, para poderla desarrollar el próximo 2025 y poder tener nuestro predio de fútbol también como el de Tobay, o como tantos otros hay, no solo en la provincia, sino que en el país. Creo que el fútbol de Santa Rosa también se lo merece, como también así también estamos charlando con la gente de la Asociación de Hockey. Tenemos que empezar a soñar que ya tenemos que tener una cancha de agua de hockey en la ciudad, que no hay. Uh-huh. Como también así estamos pensando que la ciudad tiene que tener una pileta olímpica, que no tenemos, una de 50 metros, también lo tenemos en carpeta, y también son ideas que estamos charlando, obviamente, con el intendente, el cual, vuelvo a repetir, es importante tener un intendente que entienda el deporte, que lo conozca, porque él ha tenido su paso no solo haciendo actividad deportiva, sino aquí también en el Club Olboy, y que entiende de que realmente son necesidades que el deporte de la ciudad necesita, y si queremos tener ese crecimiento y esa contención con el deporte, son cosas que necesitamos tener, y seguramente a la brevedad vamos a tener novedades sobre esas, pero seguro que van a ser positivas. Gustavo, muchas gracias por tu tiempo, gracias por acercarte aquí a charlar un ratito con nosotros, y vendrán más transmisiones, porque seguramente después de aquí estaremos en alguna otra disciplina. Mañana vamos a seguir con el básquet, la semana que viene seguramente con el vóley y con el fútbol, pero después habrá otras más y seguramente la radio también estará. Muchas gracias, Gustavo. Queda mucho, ya a fin de año vamos a estar también con la fiesta del deportista de la ciudad, que vamos a continuar, y seguramente vamos a hacer algo grande en el mes de diciembre. El próximo fin de semana tenemos el Newcon también para adultos, este fin de semana está el Abierto de Tejo también, en el cual estamos colaborando, el máster de la semana que viene de atletismo, así que la verdad que la ciudad se está empezando a ver esa actividad deportiva y a tener esa impronta deportiva que queremos de esta ciudad capital, que todos queremos tener. Así que muchísimas gracias, y gracias a ustedes por el esfuerzo de estar acompañándonos con la radio, que realmente siempre es muy bueno. Y también agradecerle al Club de Boy, que hoy nos ha abierto gentilmente la puerta para poder desarrollar esos juegos santarroseños. Saludos a todo el equipo de la dirección. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Gustavo Rodríguez, el director de Deportes y Juventud de la Municipalidad de Santa Rosa. Como le decía, ganó Estudiantes, le ganó All Boys, y ahora All Boys tiene continuidad. All Boys 5.000, partido por el tercer puesto de estos juegos santarroseños. La finalísima, allí esperan, allí descansan los jugadores de Estudiantes, y esperan también los del Tricolor, que están desde ya hace algunas horas esperando, aguardando allí con su entrenador, con su familia. Final entonces entre Belgrano y Estudiantes, ahí tendremos quién es el que va a estar representándonos en los Juegos Deportivos Pampeanos. Musicalmente hablando, continuamos en nuestras mañanas conectadas en vivo desde el José Aquiles Regazzoli, la casa del Club Boys. Radio Municipal, comunicando a Santa Rosa como la querés. ¿Dónde está la acción? Se están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. Rock. Rock. Y subo al escenario y veo de repente chicos intoxicados por el rock and roll, sí. Ya colgaron sus banderas y cantan como siempre. Que salga la banda, que queremos rock. Queremos rock. Queremos rock. Rock, rock, rock, rock, rock, rock.

canciones, música vital. Siete son tus versos y no queda nada cuando caminas. Te gusta subir, te gusta bajar y te gusta ir más allá. Que dejes atrás lo que se apagó, lo que ya no está. Que está jugando y que está ganando, 5.000 está ganando a All Boys, 16-7, es parcial esto al cabo del primer cuarto, está para arrancar. Acaba de terminar el primer cuarto. 16-7, con alguna, hubo un triple muy festejado, un triple que lo convirtió, me parece que fue Oces el que lo convirtió, y su compañero lo gritó mucho, un triple de 5.000, que la verdad que estuvo bueno como lo festejó. Sí, aparte fue un triple, viste, muy lindo, muy de primera, por así decirlo, viste. Sí. Todo red. Sí. Todo red. Precioso, con mucha altura la pelota, como se debe tirar el triple. Mucha altura y cayó perfecta, todo red. Todo red. 5.000 vestido de negro, sí, con franjas naranjas en los laterales. short negro con en naranja y blanco, ¿sí? La indumentaria de 5.000 que ataca hacia el norte, para que usted se ubique. Old Boys con la camiseta que usó hace un instante, nada más, la blanca, ¿sí? La camiseta alternativa. Tenemos, a ver, para contarles en cuanto a información de la municipalidad, que obviamente les invita a toda la comunidad a la feria, a Feriarte, ¿sí? La feria de la Dirección de Nuevas Economías. Feriarte se va a desarrollar este fin de semana, día sábado y sábado y domingo, sábado 5, domingo 6, en el Paseo Ferial de las Vías, ¿sí? Ubicado en Marcelo T. Alvear y Raúl de Díaz, el clásico lugar donde se desarrolla allí Feriarte. Ambos días, sábado 5, domingo 6, a partir de las 10 de la mañana hasta las 21 horas, allí usted va a poder recorrer, va a poder obviamente comprar algún producto, poder charlar con feriantes y obviamente pasar un lindo momento, obviamente también buscando la colaboración con la compra de algún producto para artesanos y artesanas que están allí exponiendo sus productos. Feriarte es parte de una política pública impulsada por la Municipalidad de Santa Rosa con el objetivo de propiciar la comercialización directa de artesanos, artesanas y manualistas y permite también poner en valor la producción local y ofrecerla a las y los vecinos en precios accesibles. Hoy también es el momento de mercado, el mercado municipal que abre sus puertas. En un ratito te voy a contar algunas de las ofertas para que lo tengas en cuenta. Como es habitual, martes y jueves el mercado municipal abre sus puertas en el barrio Esperanza. Hoy a partir de las 16 horas tiene ofertas para compartir con ustedes, para que ustedes las aprovechen, y te las voy a contar en instantes nada más. ¿Qué pasa en el partido? Está atacando el conjunto de 5.000 en ese momento. Allí estaba Saavedra, buscaba el lanzamiento Cupayolo, no pudo, el rebote Plata que se fue, en realidad estaba pisando la línea. Y allí está hablando precisamente Cupayolo con su técnico, con Vega. Repone, mirá, 5.000 porque estaba pisando línea el jugador de Old Boys. Sostiene la ofensiva 5.000. Intentaba allí en el intento, Oses no puede, y a correr, Roleiser ataca Old Boys, Roleiser en bandeja, no pudo, pasado el rebote de Salvador, número 5 en la espalda, la descarga es con González, ataca Old Boys, buscando descontar, intentaba penetrar, ahí Roleiser, infracción, ahí falta, la están marcando a la mesa de control, infracción me parece que de Arex, veremos si lo confirma, en cancha está precisamente buscando números, 5, 8 y 9, tenemos a Oses, Cupayolo, Saavedra en 5.000, acompañado por Arex, también con el número 7 en su espalda, y por Langhoff, número 11, en el conjunto de 5.000. En Old Boys, ahí está Roleiser, en cancha también Gentile, número 14, está en cancha también Ortiz Echagua, número 12 en Old Boys, en cancha está González también, y acompañado por Salvador. El quinteto del conjunto del Boys, lanzamiento de tres ahí de Arex, no pudo, quedó corto el rebote, lo toma Salvador y a correr el Boys, busca el pase largo, hay infracción al borde de antideportiva, te diría, la infracción. Se la marcan al número 11 de 5.000, se la marcan a Langhoff, tiene que reponer desde el lateral izquierdo de su ataque el conjunto local. 6.45 para el cierre del segundo cuarto, 18-9 lo gana 5.000. Teniendo parcialmente un triunfo importante en la jornada de lunes por la mañana, un jueves distinto, no sé por qué dije lunes, aparte estoy lejísimo del lunes, día jueves por la mañana, voy pensando más adelante, día jueves por la mañana distinto, aquí en Radio Municipal y también en la jornada deportiva, jueves por la mañana. Sí, muy distinto, jueves de la mañana deporte, viste, no se vive siempre, 18-12. Ahora 18-14, se empezó a acercar Old Boys, por eso, minuto pedido me parece, ¿o no? Cambio. No, cambio, muy bien, en 5.000, se acercó un poquitito Old Boys, recién con un triple precioso, precioso el triple de Old Boys, y ahora está solamente a 4 puntos de diferencia. Así es, tuvo dos ofensivas rápidas que las pudo capitalizar Langhoff en la individual, la descarga con Saavedra, el lanzamiento, nada, no toca ni el aro, es muy largo y el rebote ya es de González, rápido pase largo para Roleiser que en soledad convierte y tiene bonus. Hay falta para Old Boys, que con tres ofensivas, tres movimientos muy rápidos, se va a poner a tiro del juego, Se pone a tiro. Sí, va a quedar va a quedar ahora 18-16 cuando actualicen ahí el marcador, y encima tiene la falta, un tiro libre más, que lo puede dejar a uno. Un momento difícil en el partido para 5.000, obviamente también pesa el cansancio, ¿no? Sí, creo que pesa igual un poquito más para All Boys, que terminó su partido y arrancó enseguida el otro. O sea, tiene mucho menos descanso que 5.000 pudo descansar en el trayecto mientras que jugaban Estudiantes y All Boys. Creo que igual, me parece que lo que está pesando un poquitito en 5.000 es el nerviosismo, más que otra cosa. Claro, que se nota, se empieza a notar, mira, el lanzamiento en las apuradas no pudo, quedó corto. Pero bueno, lo que decíamos, está bien que jueguen, está bien que se equivoquen, está bien que cometan algunos errores, porque es parte del aprendizaje también. Errar también es aprender. Hay falta ahora infracción sobre Ortiz Echagüe, que tendrá lanzamientos libres y la posibilidad de poder pasar al frente en el marcador el conjunto que dirige Juan Cruz Gabaza. Mueve el banco, se sienta González a la cancha, Valen Borredón, número 13, que es hijo de Lucas, que es asistente de Juan Cruz en Primera División. Claro. En lo que es el conjunto que ahora está disputando por el Federal, que tiene continuidad el fin de semana, con uno de los que de a poquito se va encaminando allí en lo que es la tabla de posiciones. Rebote, no pudo en la conversión, uno arriba, el conjunto de 5.000, la ofensiva para Roleis, la descarga es con Salvador, buscaba con Borredón, allá en el rincón con Gentile, que encara en la zona baja, no puede, el pase es largo y a correr 5.000 buscando la individual, se le escapó el balón, pero pudo conectar nuevamente el pase con Arex, lanzamiento incómodo, quedó corto, así se va el balón, pero pudo recuperar bien 5.000, ahora sí se fue por el lateral, recupera el conjunto local, el conjunto de All Boys, frente precisamente al banco de 5.000, 3 minutos para el cierre del segundo cuarto, se va a ir el segundo cuarto en 3 minutos nada más, y ahora 2 minutos y descontando, All Boys con la ofensiva, allí está Rolaser, el pase, allí en la zona baja se le escapa la bola, no pudo meterle las manos, los dedos al balón Borredón, por eso se fue por el fondo de cancha. Qué situación extraña se vivió recién en el ataque de 5.000, venía muy enérgico corriendo el hombre de 5.000 y la pelota le picó demasiado. Picó por encima de su cabeza, se tuvo que frenar, porque le dio mucho impacto al balón. Exacto. Es lo que decía yo del tema de los nervios, viste que a veces los nervios no te dejan controlar tu juego, entonces te provocan estos errores. Pero bueno, son típicos de la juventud, típicos de la inexperiencia, de la falta de este tipo de torneos que se están dando recién ahora para 5.000. Y otra, el piso. El piso. No es lo mismo. Aquí estamos con en el parquet, estamos jugando en el parquet donde habitualmente juega All Boys, donde 5.000 también entrena en un piso de cemento. Es muy distinto el pique. No es lo mismo. Es muy distinto el pique. Y quizá eso también pueda influir, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a otro pique, a otro piso, y ahora, bueno, les cambia. Entonces, por la vehemencia del pique del balón. La energía que uno le pone a veces al balón, viste, no es la misma, y el rebote también de la pelota, es distinto tanto en el parque como en el cemento, entonces por ahí cuesta a veces acostumbrarse un poquito. Mirá qué buena bola que buscaba allí en el fondo de cancha, era precisamente Cupa Yolo, pelota que se fue por el fondo y tiene que reponer 5.000, lo gana por uno, se sostiene ahí ese puntito arriba, 1.25, 18-17 arriba, 5.000, partido por el tercer lugar, ahí intentaba el pase, pero mirá vos, conectaba Rolaiser, nadie tomó el balón en All Boys, por eso 5.000 sostiene la ofensiva, 1-12, 1-11. A ver con quién será el contacto. Ya tiene acción Saavedra. En 5.000. Cupa solo en cara. Busca la zona pintada. Hay infracción del número 13 de Borredón. Va a la línea. Precisamente Cupa Yolo, que tendrá lanzamiento libre, 56 segundos, 7 décimas, es lo que resta, con dos lanzamientos y la posibilidad de incrementar a 3, más público que se acercó ahora, y está bueno, obviamente. Empieza a llenar, Sí, esperando la final, mate. Belgrano Estudiantes. Linda. Usted dijo mucho mate y nosotros por aquí estamos complicados. Sí, pasa que está complicado. Guille hace todo. Ya nos tomamos dos termos. Sí, Guille hace todo. música, controles, se va mate, ahora no tiene agua, claro, entonces se complicó. Lanzamiento de tres para el Boys, queda corto, era precisamente Gentile el que intentaba el rebote, cae en manos de Salvador. Salvador con el tablero no pudo, otra vez Valen Borredón, no. 5.000 con el rebote, 20-17, lo gana por 3 el conjunto de 5.000 con la ofensiva y la madre va al lanzamiento de 3. Ay, ay, rebote en el aro y el rebote lo vuelve a tomar Cupayuelo, bien 5.000, va por el punto de cancha, suelta, adentro. ¿Cómo lo festeja Arex? ¿Cómo lo gritó Arex, el número 7 de 5.000? Porque la acción bien lo merecía y ahora Roley Serentara buscaba allí por el punto de cancha. Era para lanzar, pero bueno, buscó la descarga con su compañero. Caen los aplausos en el Aquiles Regazzoli. 22 para 5.000, 17 para All Boys. Lo gana el conjunto de Juan Vega. Es momento de receso, es momento de descanso. Lo gana por 5.000, pero precisamente en un buen cierre, en un buen tanto para tener esa se le había acercado bastante All Boys, se había quedado un punto. Pero bueno, ajustó par de cositas ahí, 5.000, principalmente en los pases, en la efectividad, en el no apurarse, lo que le decía Vega, de que roten un poquitito más la pelota, y ahí logró de vuelta los espacios, 5.000, y bueno, toma de vuelta la ventaja que venía teniendo de 5 puntos. Siempre sí. Arriba 5.000. Eso de mover el balón más, por ahí de picar, de llevarla y de hasta no estar enredado, no pasarla, viste, eso te genera una complicación, por ahí es más, sí, de mover, sí, más que nada porque en este tipo de equipos que tenés enfrente, por ahí la marca no viene de a uno, vienen de a dos, o a veces te apuran de a tres, te cierran, ¿sí? ¿Por dónde salís? Entonces, la idea es mover la pelota rápido, ¿sí? Tratar de que el juego circule de una esquina a la otra, tratando de buscar el espacio, y en algún momento moverlo hacia la pintura, y en la pintura tratar de buscar ser efectivo. Sí, porque si uno no es efectivo en la pintura, también ahí es un poquito más complicado. Exactamente. En un ratito más información con respecto a agenda cultural, algunas cuestiones que puedes hacer el fin de semana. Esta noche la radio está transmitiendo nuevamente desde el Teatro Español, y te vamos a estar contando también para que vos seas parte, entrada libre y gratuita, pero te lo vamos a contar en un ratito nada más. Música que siempre acompaña, en nuestras mañanas conectadas en vivo desde la casa de Uruguay, el Aquiles Regazzoli, con los Juegos Santarroceños abriendo el básquet, y aquí está la radio para acompañarte, para acompañar a estos deportistas, a esta familia, y para acompañarte a vos que no podés venir a observar y que estás allí conectado, conectada, para saber qué pasa en estos Juegos Santarroceños. Música, subir volumen, que te acompaña en este día jueves. Quisiera Hola, buenas noches. Llamo por la reconexión del medidor, que estoy sin gas. Me estoy equivocado. ¿Cómo, cómo? Sí, sería. Perdona. No, está bien, chao. Ver la nueva sensación, la nueva generación, es un salto. Sí, rebotando por doquier de la villa hasta Blanquier, suena como flash el saltarín. Hay un bombo criminal, un relámpago virtual, hay enano corriendo por ahí. Hay mujeres que no son Miller, pifia su poción. Yo recién llegado de Chacarí, rebotín, rebotán, de la vera, vera, la de la pista a la cabina, cuánto bicho tiene encima. Tengo los dedos super sensitivos, tengo los ojos de ahí. 11:44, 12:15. Agradecemos a Tuki Montano, gracias por venir. No. Va a iniciar una hora prácticamente más tarde, va a estar en el aire, va a estar en el aire. Si usted que está acostumbrado, acostumbrada a escuchar la Tupi en el mediodía, con la información, con su programa, bueno, va a estar un poquito más tarde, y agradecemos obviamente a Tupi estos minutos que nos va a ceder en esta transmisión en vivo de los Juegos Santarroceños. Hoy con el básquet masculino, mañana con el básquet femenino, si recién te sumás, recién te prendés, en el primer término, en el primer juego, ganó Belgrano, le ganó 5.000 y de esa manera Belgrano accedió a la final. En el segundo partido ganó Estudiantes, le ganó All Boys, en una especie de clásico, clásico santarroceño, en este caso, en estos Juegos Santarroceños. Bueno, ganó Estudiantes y estará jugando la final precisamente ante Belgrano. Está jugando ahora el partido por el tercer puesto, 5.000, perdedor del primer juego, ante All Boys, perdedor del segundo juego. Estamos en el tercer cuarto, 7.28, 7.27 para el cierre del tercer parcial, 25-22, lo gana el conjunto de 5.000 parcialmente. Recordá que día jueves es día de módulo de despensa del mercado municipal, que abre sus puertas, como es habitual, de 16 a 19.30 horas, ¿sí? Con una amplia variedad de productos de calidad, frescos y a precios accesibles. Para este jueves se destacan las siguientes ofertas. En cuanto a cerdo, conseguís picada por 2 kilos a 9.000 pesos, marucha por 2 kilos a 9.000 pesos, costeleta también por 2 kilos a 10.000 pesos, chorizo premium 2 kilos a 11.000 pesos, milanesas por 3 kilos a 13.500 pesos, también 13.500 pesos las hamburguesas también por 3 kilos y pulpas, ¿sí?, por 3 kilos a 18.000 pesos. En cuanto a frutas y verduras, conseguís limón a 500 pesos, mandarina a 650 pesos, naranja también a 650 pesos, pera a 1.250 pesos. En cuanto a verdura, lechuga por unidad, 500 pesos. Zanahoria a 800 pesos, al igual que el zapallo banco. Cebolla y berenjena conseguís a 900 pesos. Acelga por 1.500 pesos. En lo que es despensa, las ofertas para el día de hoy, 1.300 pesos el kilo de pan. Huevos, sí, el maple por 20 huevos blancos, 3.300 pesos. El maple por 20 huevos castaños, 3.500 pesos. Miel a 3.800 pesos el kilo, 4.500 pesos la yerba orgánica, el kilo de yerba orgánica, también aceite de oliva, 4.300 pesos el medio litro, queso cremoso por horma, 6.900 pesos, queso cremoso por kilo, 7.300 pesos, queso por salud, atención, queso por salud, a 8.100 pesos por kilo, y leche en sachet, un litro, 1.200 pesos. Podés aprovechar las ofertas, te repito, te reitero, te recuerdo. Mercado Municipal que abre sus puertas en el día de hoy. Toscano Sur y Cabero, en el barrio Esperanza, de 16 a 19.30 horas. ¿Se solucionó el tema del agua? ¿Cómo anduvieron ustedes con el tema del agua en sus casas? No lo sufrí por ahora. Muy bien. Perfecto. Obviamente, no estoy chequeando a ver si ya se ya está arreglado. Bueno, entonces, igualmente cuida el tema del agua, no la tiren, exceso. Siempre hay que cuidar el agua. Siempre hay que cuidar el agua. Nos cuesta mucho. Es una época también donde se riega mucho, donde obviamente no por las plantas, pero dele el agua que necesita la planta. Tal cual. No desperdicie el agua, va a lavar el auto, bueno, baldecito, con detergente, con jabón, la mitad, sí, puede refregar, lavar todo el auto. Claro. Y después otro baldecito con agua limpia, y le va echando de a poquito, le va sacando toda la espumita que le fue quedando el auto mientras lo limpió, lo seca. Entonces, sí, con un balde de agua usted lavó el auto. Exactamente. Otra es el tema piletas. Porque a esta altura, empieza el calorcito, ¿y qué hay que hacer? Se empiezan a limpiar las piletas. Y obviamente también luego con lo que es barre fondo y demás, y agua que corre por las calles. Muchas veces los barrios la tiran en la calle y se hace una laguna por el medio. Tenga cuidado del agua y el respeto al vecino también. Tal cual, hay que cuidar mucho. Hay que cuidar el agua, que nos cuesta mucho que llegue hasta acá. Nos cuesta mucho producir con las bombas que hay en el acueducto Anguil. Entonces, hay que cuidarla el agua. Exactamente. Después es necesaria, no está, y desperdiciamos agua en otro lado. Exactamente. Hay que cuidarla. Hay que cuidarla, tomar un poquito más de conciencia del agua. Exactamente, así es. En el partido, 4 minutos para que cierre el tercer cuarto, 27 iguales, y ahora la diferencia para All Boys con la conversión. Pasó All Boys al frente en el partido, atención, convirtió Salvador, el número 5 de All Boys, que lo pone al frente al local, 29-27, lo está ganando ahora el de Juan Cruz Gavazo. Se le escurre el balón ahí en las manos a Lango, una pena la pérdida para 5.000, recupera el gol que va a reponer desde el lateral frente a su banco, y ya lo hace. Está allí Saavedra también con Langhoff, como tratando de entender lo que acaba de suceder en la jugada. Salvador ataca hacia el sur ahora el Boys. El encuentro es con Silvestre. Allí estaba también Erdman. Pica, encuentra la penetración, encuentra la descarga también con Silvestre. Le rodean las manzanas. Silvestre no pudo lanzar. Sale para el lanzamiento de tres, el triple que es largo. El intento de Salvador recupera 5.000. Busca la igualdad y que le dice pasar al frente. Si puede convertir de tres. Ya la tiene Saavedra, el que maneja la ofensiva, número 9 en la espalda, Oces, que cambió su camiseta, ahora con la 4, que convirtió en triple también bárbaro recién, lanza mucho y bien, Oces, allí está precisamente en la zona pintada, tiene que encontrar la descarga, lo hace con Langhoff, lanzamiento es largo, el rebote lo pelea y lo gana Cupayolo, sí, lo gana Cupayolo, juega la individual ahora, no, descarga con Sosa, para 3, largo, tablero y cae, en las manos de Rollizer, 2.40 para el cierre del tercer cuarto. Rollizer por el fondo de cancha, convierte con la tabla adentro, doble para All Boys. 31-27, se escapa 4 ahora. Se tiene que jugar el nerviosismo ahora en 5.000 porque ahora está viviendo otra alternativa de juego. Tuvo adelante, lo estuvo manejando y ahora se sienta atrás y no tiene que entrar en el nerviosismo de querer rápido ponerse otra vez en el partido. Tiene que entrar tranquilo. Tal cual, ahora tiene que cabeza fría, relajar. Sí, volver a hacer lo que le sirvió al principio del partido, que era circular la pelota, hacerla girar, no apurarse y buscar las ocasiones. Bueno, ahora 29-31, ¿sí? Arriba Lois, ahora 29-33. Fíjate cómo le costó el retroceso, le costó el retroceso ahí a 5.000. Las piernas se cansan, claro. Después de un tiempo, empiezan a cansarse. Entonces empieza también, lo físico empieza a jugar en esta altura del partido también. Entonces, ya son varias cosas, entre los nervios, el físico y el otro equipo que te pone su intensidad también, pone su presión, su estilo de juego, te complica a veces. Y que te aprovecha, te capitaliza los hierros. Bueno, ahí intentó salir largo el Boys, encontró bien el rebote, conectó bien 5.000, mucho pase largo ahora en este tramo del partido, allí va el Boys con la conversión, con la tabla, así, adentro, Vizcayar, ahí cambia en 5.000, Muy bien. Quedando sin piernas en la vuelta, lo que decías vos, el retroceso, recién eran 2 del Boys contra 1 de 5.000. Hicieron un 2-1 muy simple y... Tenemos acción, recupera ahí, conecta bien Salvador para recuperar, y ahora conecta bien Saavedra, el de vuelta Saavedra con la tabla, no pudo. Cae Saavedra, atención. Ahí. Queda Saavedra en el piso. Se agarra la pierna derecha a la rodilla, parece, Me parece que en la caída el jugador de 5.000 no cayó bien. Calambre. O sea, calambre de gemelo. Agarraba la rodilla justo. Y parecía que era... Calambre de gemelo. Sí, dije la rodilla porque se agarró la rodilla mientras ahí estaba en el parque y parecía un huevo de la caída. Pero bueno, parece que es un calambre. Lo que decíamos recién, ¿no? El tema del físico, del cansancio. Los nervios. Los nervios. Bueno, esto también es parte, ¿no? Lo que es entrenar en un lugar, a venir a entrenar, a competir contra un club, ¿sí? Con chicos que quizá también tienen otro rodaje, otra manera de entrenar, ¿eh? En cuanto a la cuestión física, y que obviamente en algún punto del partido se siente. Pero son todas experiencias que hay que capitalizar para 5.000. No me afloje 5.000. No te va a aflojar. No me afloje 5.000. ¿Cuándo bien? Vos sabés que recién le hablábamos un rato de la cantidad del marco de gente que está viniendo, ¿no es cierto? Sí. Y recién vimos pasar un grupo importante de jóvenes, sí, muy jóvenes, son del liceo. Ah, de colegio. Jóvenes del liceo que vinieron a presenciar todo lo que está sucediendo en el comienzo de estos Juegos Deportivos Santarroseños. Mirá qué bueno, ¿eh? Los chicos capaz que han tenido la salida ya programada, pasada, y aquí están. Lo bueno que veo allí en lo que es la juventud, viste que llegan con el equipo de mate, mucho equipo de mate, se sientan, tal, mate, mucho mate en la adolescencia, y eso es bueno. A mí me cae bien. Sí. Yo me recuerdo que mi época no veía tanto mate. Mate amigo compañero. Claro, ahora la gente, la adolescencia está sí, muy matera, y eso está muy bueno. Mucho mejor todavía. Me encanta. Habla Vega con sus dirigidos. Hay momento de acción desde la línea de libre. 37-29. De a poquito volcando el partido en su favor. El conjunto de Juan Cruz Gavaza convierte desde la línea Vizcayar. Número 11. Segundo lanzamiento. Mano derecha para él. Vendrá Belgrano. Vendrá Estudiantes para la finalísima. Nosotros estaremos hasta las 13, confirmado, porque allí incluso desde la mesa de control se ve que la autorización es hasta las 13. Por lo tanto, está casi como que podemos confirmar que nosotros a las 13 vamos a estar. Y ahí va a comenzar Tuki, gracias por venir. Hoy es un programa acotado el de Tuki. Acotado. Así que gracias a Tuki por permitirnos robarles ahorita, ¿no? Con estos Juegos Deportivos, son tardos años. Mañana los Juegos comienzan a las 9. 8:30 la charla, el sorteo, ya está programado, pero para determinar quién es equipo 1, quién es el 2 y quién es el 3, porque bueno, el primer juego lo van a llevar a cabo 1 versus 2, el segundo partido perdedor de ese juego ante 3, sí, equipo 3, y el último partido ganador de 1 ante 3. Así está estipulado, pero obviamente hay que sortear a ver quién es 1, quién es 2 y quién es 3. Se fue el tercer cuarto por 9-38-29, lo gana Always, lo dio vuelta, claramente lo dio vuelta desde el físico, desde el juego, ¿sí? Y obviamente creo que más desde el físico, creo que 5.000 empezó a sentir más físico, las piernas. Físico, experiencia, claro, y juego. Por último, el juego. Metió un par de triples Olboy que lo acercaron. Después ya tomó la posta, cuando tomó la posta ya empezó a tener un poco más de confianza el Boys y obviamente marcó la diferencia desde lo físico, desde la experiencia que tiene el club, y los chicos están más tranquilos. En 5.000 se notó un poco más de nerviosismo, lo que decías vos, esto de ahora vengo de atrás y tener que apurarme a empatar, también le jugó en contra, ¿no? Y bueno, y lo físico claramente con uno de sus mejores jugadores acalambrado, entonces se le va a complicar un poquitito más a 5.000 en este último cuarto. Está en condiciones Saavedra, el número 9 que había caído aparentemente con algún calambre. Está por aquí uno de los compañeros de Saavedra, mira, que pasó caminando y dice Saavedra, me miró, quería hacer una consulta, pero siguió su camino hacia la hinchada. Está allí la gente de 5.000 mirando y observando debajo de sus banderas. Han traído banderas los chicos de 5.000, una negra con las letras en blanca y el logo del equipo, que es un balón, ¿sí? Un balón rodeado como de fuego pareciera, y una blanca también similar, que está allí al lado. A la izquierda de la bandera hay una de Old Boys, que esa es fija, está siempre colocada allí en la platea alta del Aquiles Regazzoli. Saavedra que va a estar en cancha, mirá que camina, está un poco incómodo, se ve que todavía tiene alguna molestia allí en sus piernas, el número 9, pero está en cancha. Va a comenzar el último cuarto. Creo que no debe haber nada más doloroso que un calambre en un gemelo. Ay, que te agarre justo cuando... ¿Cómo duele el calambre en el gemelo? Aparte el calambre no te avisa. No. Pero mejor que estás sin calambre y el gemelo se te pone todo duro y te tira y... No sabes para dónde disparar. Arranca el último cuarto. Arranca el último cuarto, 38-29, ataca a 5.000, vestido negro con las franjas naranjas a sus laterales, 5.000 ataca hacia el norte, convierte el Cupayuelo número 8 en su espalda, para arrimarse, para ponerse a 7, Old Boys, camiseta, indumentaria blanca, los vivos en amarillo, en azul, ataca hacia el sur precisamente, con la tabla convierte ahora Gentile para el conjunto de Old Boys, 2 más, 40-31, 9-15, juego santarroseños, es lo que le estamos contando, arrancando con el básquet, la semana que viene, fútbol y vóley, pero fútbol y vóley por la tarde, en el Estadio Municipal, Brasil 755, si usted quiere acercarse, quiere mirar, quiere chusmear, quiere pasar una tarde ahí mirando, observando, bueno, en el Estadio Municipal, y veremos quién clasifica, quién es el conjunto que clasifica los Juegos Deportivos Pampeanos. Hay falta más la línea libre, número 14, Gentile, en el conjunto de All Boys, vuelve al juego Arex, número 7, para tener acción, para tener minutos. Allí está en 5.000 Arex, en cancha también Oces, Arex, Saavedra, Langhoff y completa Cupayuelo, los 5 de 5.000 precisamente. González, en la línea al que convierte es Gentile, está en cancha también Rolaser, está Borredón en cancha y está Erdman, los 5, el quinteto de All Boys, 8 minutos. ¿Quién se queda con el tercer lugar de los Juegos Santarroceños? En un rato la final, Belgrano, Estudiante, triple. De Arex, muy efusivo Arex, siempre a la hora de gritar, ¿su triple o el de sus compañeros? Muy bien Arex, convierte ahora 43-34, arriba el conjunto de All Boys, solito y solo Rolaser para 3, largo el rebote, sí, arriba lo toma Gentile, no puede tampoco en la conversión, sí cupa solo el rebote y sale 5.000, Saavedra, ya se pone en la ofensiva, el número 9, intenta la individual, a ver si puede atacar el aro, suelta mano derecha, no. Me parece que tenía la descarga ya, con Oces. Jugó el individual. Borredón, va para 2, tabla adentro. Adentro Borredón, convirtiendo en el partido, 45-34, 11 arriba el conjunto local, Saavedra. Pica la bola a mano derecha, entre sus piernas también para buscar el hueco. Pasa de paja, fantasía de Saavedra, de paja con Alex, que no pudo conectarse, fue por el fondo de cancha y recupera el conjunto de All Boys. Está quedando sin físico. 5.000, y el vuelo está aprovechando, ¿no? Sale rápido en las contras, con mucha velocidad, entonces el Boy, 5.000, digo, no los puede alcanzar, le cuesta un montón físicamente alcanzarlos en velocidad, y los chicos de el Boy están como más acostumbrados a ese tipo de ritmo, a esa velocidad de juego, y se le están imponiendo a 5.000. Ahí está la conexión que ocupa Yolo, adentro. Asistencia de Arex, Cupayuelo la carrera convierte con la tabla. 47-36. Allí está Rolaser. Borredón con la tabla intentaba penetrar Erdman. Intentaba penetración y lanzamiento, pero no pudo. El rebote Saavedra. Con Oces. Allá en el rincón, en la izquierda de su ataque, el contacto es con Cupayuelo. Pelota que queda enredada entre Cupayuelo, entre Rolaser. Repone All Boys desde el fondo de cancha, 6 minutos, se va el tercer puesto, se define puntualmente el tercer puesto ante un muy buen marco de público, respetuoso, que mira, que observa. Allí está Pablo Lamare, también el técnico de Estudiantes, que está mirando, sus jugadores están entrando en calor ya en la cancha auxiliar de All Boys, los de Belgrano también. Estudiantes está haciendo movimientos así de calentamiento, de articulación específicamente. Los de Belgrano un poco más relajados, lanzando al aro. Están todos allí en la cancha auxiliar, unos en un aro, otros en el otro. Hay minutos que pide el técnico de 5.000, Juan Vega, 49 para All Boys, 36 para 5.000, 5.25 para el cierre del partido. Se vendrá un momento musical. Tendrá música para acompañar en esta mañana de jueves la radio en vivo desde el Aquiles Regazzoli. Luego buscaremos también charlar con protagonistas, con gente de 5.000, de Luis, para que nos cuenten algo del partido, de los juegos. Previo a la finalísima, Belgrano Estudiantes, la final del básquet masculino de Juegos Santarroceños, mañana con el básquet femenino a partir de las 9 de la mañana. Vamos a definir ya también, nosotros nos metemos en los horarios de los demás. Creo que a las 9 también estaremos arrancando y nos vamos a meter en el horario de Nunca es Igual, ¿no? Así que le estamos robando un poquitito a cada uno. Sí. Un poquitito a cada uno. Robinho, Robinho, para hoy, para nunca es igual, para gracias por venir, mañana Robinho nunca es igual. Pero bueno, el deporte, la radio, la llegada de la radio lo amerita, los vivos lo ameritan. El acompañar a la gente amerita siempre, ¿no? El estar siempre al lado de la gente, acompañándolos en este tipo de actividades donde se llena de gente, por ejemplo, el Regazzoli ahora está colmado. Sí, mucha gente. Por la noche la radio en el Teatro Español, ya te lo cuento, ya te lo cuento. Belgrano Estudiantes ya en un ratito, 5 minutos para que termine este partido y ya estarán jugando Belgrano y Estudiantes en el Aquiles Regazzoli. Música para acompañarte, gracias por acompañarnos, por estar conectado, conectada. Momento musical, que suena en el aire del 94.7 de tu dial. Su perdón. salir sin ver más. Tanta gente y el desierto resulta que otro día más, rompiendo todo y olvidando. Thank you. Escúchanos desde cualquier lugar en que estés. Radio Municipal Online, www.santarosa.gov.ar. Ya estamos en el horario de Gracias por Venir, que luego de este partido, Belgrano Estudiantes, va a estar en el aire de Radio Municipal Santa Rosa. Gracias Tuqui Montano, gracias Fernández Producciones, también Palito Fernández, que nos ha prestado un mix, ya para hacer notas. En un ratito buscaremos la cercanía con los chicos de 5000, que no lo veo por aquí a su técnico. Se deben haber ubicado en lo que es la platea alta, quizás subiendo por el otro lado. Nosotros estamos en una de las cercanías. Están en el vestuario. Bueno, en un ratito charlaremos con el plantel de 5000 seguramente. Ya Estudiantes, ya Belgrano con sus técnicos. Acuña, el de Belgrano. Lamare, el de Estudiantes, para obviamente definir el quinteto que va a salir a cancha. Esta noche en el Teatro Español, 21 horas, Guitarras del Mundo, Festival Internacional, celebrando sus 30 años, entrada libre y gratuita. Lo escuchás a través de Radio Municipal Santa Rosa, a través del 94.7, que tiene un jueves frenético en los vivos, del Morisoli. Venimos aquí al Aquiles Regazzoli en vivo, por la noche, en vivo desde el Teatro Español. La continuidad de la agenda cultural en el teatro, el sábado 5, 21 horas, se brinda el concierto Pampa en Flor. Segunda edición de Pampa en Flor, a cargo de Camerata Opus 7, la Orquesta Escuela Popular, la Orquesta Escuela de Tango La Faito y el Coro Cantare. El domingo 6 a las 17 horas se puede disfrutar de la obra teatral musical para toda la familia, Pan de Gatos. Se estará presentando en el Teatro Español. ¿Qué más? En el Centro Municipal de Cultura, hoy día jueves, en el marco del Festival Nido Gaucho, habrá milonga antes de la función en el hall del CMC. En tanto, a las 19.30 horas se proyecta San Pugliese, bajo la dirección de Maximiliano Acosta, Santiago Nasif Cabrera y Lola Wiener. Osvaldo Pugliese trascendió en el mundo, creó su propio estilo en el tango y fue convertido en un santo contra la mala suerte para los músicos. En el film, su hija, su nieta, músicos y fanáticos recorren sus pasos para develar este misterio. Es una función que repite también el domingo, pero hoy la podés aprovechar día jueves a partir de las 19.30 horas. En la Sala Mareque, allí en el CMC, también en el Centro Municipal de Cultura, pero Sala Mareque, viernes 4 a las 20 horas, la inauguración de la exposición artística de Lola Cuello, entrada libre y gratuita. Esta innovadora exposición invita a las y los visitantes a un viaje introspectivo, donde obras de espejo con condiciones lumínicas dinámicas crean un reflejo único en cada visita. Al atravesar esta experiencia, los espectadores desafían su percepción y se reencuentran consigo mismos. La agenda cultural, algo de lo que podés vivir, de lo que podés participar y de lo que podés disfrutar en el Centro Municipal de Cultura como en el Teatro Español. Viene, se acerca uno de los jugadores de 5000 con quien vamos a charlar. lo tenemos como saber al apellido, pero nos va a decir su nombre porque nosotros chequeamos allí la lista y dice 9 Saavedra. ¿Saavedra cuánto? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Saavedra, Simón. Simón, ¿cómo estás, Simón? ¿Cómo, calambre? Sí, todo. No, toda la pierna tuve que salir del partido porque se me acalambró el isquio, el gemelo y de las dos piernas. Así, completo. Tuve que salir, después me pude recuperar, entre comillas, y entré un rato más. Bueno, contame, estos dos partidos, ¿cómo lo vivieron? Más allá del resultado, ¿cómo lo vivieron? Sí, la verdad es que, onda, nos vamos, no sé si triste, pero vamos con una triste realidad, cruda realidad, pero vinimos a aprender, vinimos a mejorarnos cada día más y está bueno competir con estos equipos que juegan bastante bien. Y nos ayuda a nosotros a superarnos cada día. Claro, va por ahí, sí. va por ahí. El venir a equivocarse, a tener errores, por eso te decía, el resultado quizás, bueno, en este último estuvieron adelante, que quizás la parte importante que van a poder charlar, van a poder dialogar, y después, bueno, cuando se despide el partido es otra cosa, pero el poder venir a competir, a jugar, eso es lo que está bueno. Está buenísimo que nos den esta oportunidad, sí, jugar con estos clubes, como te dije, porque hay muchos jugadores que juegan en la selección pampeana, que los conozco, he ido a ver sus partidos, y la verdad es que está muy bueno jugar con estos jugadores, tanto entrenadores como Gabaza, como el de Estudiantes. La Mare. Se da un aprendizaje mayor. No sé, nosotros veníamos con un estilo de juego que es diferente y ellos a presión nos acorralaron y nos ganaron. Pero pudimos, al principio pudimos meter puntos y después no alcanzar. ¿Cuánto hace que jugás al básquet? Yo hace 2 años. ¿Siempre en 5.000? No, también vine a jugar acá un tiempo al Boys. Al Boys. ¿Y después te volviste allá a 5.000? Sí. ¿Vivís ahí en el barrio? ¿Cerca? Sí, ahí cerca del club. Qué grande, ¿y? Se empieza a sentir lo que era pertenencia, ¿no? Por el club. Sí, una vez que te haces amigo de los chicos, te haces todo eso, ya no es como un club, es como una familia, ¿no? Nos vamos a la casa de los chicos, nos quedamos ahí hasta tarde, compartimos una gaseosa, jugamos los partidos hasta tarde, nos tienen que buscar nuestros papás, todo. Qué bueno, y se va sumando más gente, más chicos, que eso está bueno. Sí, está buenísimo, porque además que nosotros nos gusta compartir así lo con nuestros compañeros, es mejor que se vayan sumando porque nos hacemos más amigos, más. Después el resultado es otra cosa, pero nos gusta que venga gente a nuestro barrio, a nuestra cancha, a nuestro club. Claro que sí. Y si tenés que invitar, ahora aprovechar el aire para decir que se sumen los chicos del barrio de 5.000, de los barrios cercanos. Aprovechá para invitarlos. Y los invito a, no sé, si quieren participar de esta actividad, estamos ahí en el Zoom, al lado de la escuela Edgar Morisoli, de lunes a viernes. Tienen que hablar con Juan Vega, que es nuestro entrenador, y ahí vemos. Qué grande, ¿eh? Gracias. ¿Cómo me dijiste el nombre? Simón, gracias, Simón, ¿eh? Muchas gracias a vos. Simón Saavedra, de 5.000, ¿qué dice más? Con unos canambres, está dolorido todavía, ¿eh? Obviamente ahí tendrá que trabajar en lo que son trabajos de estiramiento, porque... La siguiente, 5-3, arriba, a ver, ataca Belgrano ahora hacia el norte, hay infracción, 5-2, están jugando, recién comienza Belgrano Estudiantes la final de estos Juegos Santarroceños. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda, Juan Vega? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, acá andamos. Bienvenido. Ya, para descansar un poquito. Bienvenido. ¿Cómo han llevado estos Juegos? Lo vi más allá de, ahí a Simón charlando con él. Que él lo destaca y es fantástico, más allá del resultado, el venir, el jugar, el aprender, que es la premisa, ¿no? Es a lo que hay que venir ahora, porque lo otro ya vendrá más adelante. Y para nosotros esto es experiencia. Sabemos que nos chocamos contra equipos como el Boy, Estudiantes de Verano, que son chicos que juegan en el provincial, están muy bien preparados, tienen más tiempo que nosotros, pero nada, nosotros es experiencia y prepararnos para el año que viene, que si Dios quiere... Si todo sale bien, nos vamos a meter también en el provincial a chocarnos contra ellos. Muy bueno, porque ahora están con asociativo. Sí, sí, estamos con asociativo, que es la Liga de Desarrollo, que organiza la provincia. Uh-huh. Así que sumando experiencia, como siempre. ¿Y cuando se dieron estos juegos, esta invitación? Sí, de cabeza. Sí, vamos. Sí, nosotros ya hace, creo que es el tercer año que participamos. Siempre, sinceramente, nos llevamos estos resultados. Pero bueno, ahora, por ejemplo, nos fue un poquitito mejor contra el Boy. No tenemos altura, eso es algo que no... perjudica bastante, pero bueno, tratamos de hacer todo lo posible para jugar. Son distintas situaciones que los chicos tienen que atravesar porque es aprendizaje, distinto. Sí, sí. Desde lo que vos decías, el jugar contra chicos que por ahí están en el provincial, que tienen otro roce, desde el mismo piso, desde el parque a jugar en lo que es en el Zoom, desde el saber manejar los tiempos de los partidos, porque en un momento van adelante y se te empiezan a venir hasta que te pasan y empezás a jugar con los nervios, decir, que no se me pasa, sí, que no se me escape el partido. Son todas distintas cositas que, es aprendizaje. Sí, sí, nosotros estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo, me falta un montón. Estoy ahora, gracias a Dios, entrenando básquet, pero me falta mucho. Trato de encontrarle las soluciones al partido con alguna jugada, lo que sea, pero bueno, es difícil todavía. Y somos un club que luchamos contra todo. Tenemos poco tiempo dentro del salón, nuestro piso no es el más indicado, los aros no son los más indicados. Estamos trabajando para cambiar los aros y los tableros. Entrenamos en media canchita afuera. Ahora la municipalidad nos va a hacer la cancha completa afuera. Estamos súper agradecidos porque el poder correr una cancha completa o casi completa nos va a ayudar a mejorar un montón más. Claro. Pero somos un club que, hace frío, tenemos que entrenar afuera. A no ser que llueva, no entrenamos. Pero bueno, adentro, por ejemplo, del salón tenemos en la semana 4 horas nada más. Y tenemos categoría mini, pre-mini, U13, U15, U17 y U21. ¿Sabés lo que me quedé más allá de todo esto que contás? Que decía Simón, el tema de juntarse con los chicos, de ir a tomar una gaseosa, de que va a la casa de otro, que se junta, de que el padre lo tiene que andar buscando porque está en la casa de un amigo. Esa amistad que se genera, esa pertenencia que se genera, que eso ya es un montón dentro de un grupo. Sí, nosotros somos, eso es lo que rescato también de ellos, que somos son un grupo muy sano, son chicos muy buenos. Nos juntamos por ahí en mi casa como un asado con los más grandes, con los U17, los U21, la otra vez con los U15, los U13 me están reclamando asado también en mi casa. Ayer salimos a correr y cuando volvimos las mamás nos estaban preparando con una torta, la vela prendida porque era el cumpleaños de uno. Tenemos la foto ahí, subimos todo. Somos un grupo reunido, pero bueno, seguimos siempre tirando para adelante lo más que podamos. Siempre tirando para adelante, a no bajar los brazos. Ni poquito, la radio abierta para lo que sea difusión, para lo que sea acompañamiento desde ya. Agradecerte por estos minutos y el agradecimiento a los chicos, que me parece que ya algunos ya se empezaron a ir, algunos se quedarán en el partido. Pero bueno, felicitarles por ser parte nuevamente de los Juegos Santarroceños, a seguir jugando y a seguir aprendiendo, a no bajar los brazos y a darle para adelante nomás. Gracias a ustedes por estar acá y poder estar transmitiendo lo que está pasando acá, porque esto es lo más sano que hay, que los chicos puedan hacer deporte. Y estos juegos son para nosotros experiencia. ¿Saludos para alguien? Para mi familia, mi novia y para todos los chicos de 5.000. Qué grande. Gracias, Juancito. Gracias, Juan Vega, el técnico de los chicos de 5.000. Algunos se quedan ahí, mira, algunos fue a buscar el trapo. Está por acá Juan Cruz. ¿Querés que charlemos un ratito con Juan Cruz? Que estaba ahí hablando con Lucas Borredón, que recién... Lucas recién vino a ver a su hijo, convirtió un tanto con la mano izquierda, con la tabla, era para la foto. Ahora en un ratito vamos a charlar con Juan Cruz Gavaza, obviamente que también nos va a comentar algo del Boys y Prefederal, cómo viene siendo el camino, la presencia del Boys y Prefederal. Emi, 8-5, el tanteador entre Belgrano y Estudiantes, el balón para Estudiantes, primer cuarto, 2:30 para el cierre, 10-5 ahora luego de la conversión, un Belgrano que ataca hacia el norte, la camiseta, anotación ahora para Estudiantes precisamente, para poner el partido 9-7, arriba está el conjunto tricolor. Belgrano con una camiseta blanca, sí, la base blanca, y luego obviamente el rojo que cruza la franja y el negro por debajo, los colores tradicionales del Club General Belgrano, que lo está ganando. Nueva conversión ahora, ya nos vamos a ir metiendo de lleno con el partido, el tanto de Jacopini, la anotación para ponerse 11-7 arriba Belgrano. Nos quedamos un ratito, Guille, menos de dos minutos, 1:50 ahora. La ofensiva para el conjunto de Estudiantes Páez, Estudiantes que ataca hacia el sur, hacia el Coliseo, específicamente. Allí va Pineda con la tabla, Pineda largo, no puede, en el rebote lo toma Herrera. Hay infracción, por lo tanto, sostiene el balón ahora Estudiantes, la infracción de Herrera de Belgrano, recupera el conjunto de Estudiantes. Jara de Piqué, el contacto es con Torzone, allí estaba también buscando Herrera, es el último de impactar el balón que se va por el fondo de cancha y el que repone es el conjunto nuevamente de Estudiantes, el celeste, reitero que ataca hacia el sur, la vista hacia su estadio, hacia el Coliseo Celeste, en el frente para Estudiantes en el ataque, Belgrano hacia el norte, hacia la escuela 6, partido de ida y vuelta. 11-7, 4 arriba, Estudiantes en la ofensiva, allí va Tortone. El encuentro es con Jara, Jara de pique, el pase con Riquelme, busca el posteo en la zona pintada, el rebote lo vuelve a tomar Riquelme para convertir. Hay un buen duelo ahí entre Riquelme y entre Fernández, creo que es el número 13 de Belgrano, digo por el porte, el 15, perdón, Pineda, ahí está. Digo por el porte, ¿no? En la zona baja, cada vez que la pelota tenga que tener ese duelo ahí en el posteo. Ya sale Estudiantes luego del rebote. Ahí está Bajara, hay infracción de el número 8, marcan a la mesa de control de Herrera. Lo gana por 2, 11-9, 47 segundos para el cierre del primer cuarto de mí. Mucha intensidad en ese partido, mucha intensidad, mucho ida y vuelta, rápido, veloz. Recién ahora se están relajando un poquitito los chicos, pero un comienzo muy frenético de los dos equipos, Mucha velocidad, mucho juego rápido, contraataques rápidos. Hará muy intenso el partido. Aquí hay muchos que se conocen también, Estudiantes ya tuvo una bastante difícil con Old Boys y ahora otra con Belgrano. Hay conocidos acá. En el parque Riquelme, en el rebote, Jara viene a la carrera, amaga, se mete en la línea, dentro de los dos puntos, no pudo en el lanzamiento. Sí, Riquelme en el rebote para convertir, Dama Caballero, 11 iguales. Una gran referencia en el poste bajo este chico, Número 15 de Estudiantes. Riquelme. Gran referencia, está tomando todos los rebotes debajo del aro. Los dos 15, mira, Riquelme el 15 de Estudiantes, Pineda el de Belgrano, ahí está el duelo, lo que te marcaba. Ahí sale precisamente para la marcación, se va el reloj, por eso el lanzamiento bastante apretado en la ofensiva de Estudiantes, 11-11. 11-11, parejito. Había tomado mucha distancia Belgrano, En un momento se había alejado un poquito Belgrano y ahora lo logró emparejar Estudiantes. Es un partido que va a estar ahí, me parece, Un poquito similar a Old Boys Estudiantes, donde se definió en el último cuarto. Después fue bastante parejo, sí, hasta el último cuarto, donde sacó la diferencia de Estudiantes, pero después, en los primeros capítulos, fue bastante bastante parejo. Momento de receso para el comienzo del segundo cuarto. 11 iguales para Celestes y Tricolores, que tienen su momento de receso, su charla con los técnicos. La madre que marca alguna situación allí dentro del rectángulo, ahora se pone en cuclillas y para marcar en la tabla. De pie Acuña, trabajando ahí con sus dirigidos. Acuña y el asistente, en realidad, es el que está hablando con sus dirigidos. Acuña está ahí tomando algún refresco y esperando también para poder charlar con ellos. Mañana es el momento de las chicas. Mañana, previo a lo que es el sorteo, luego será el momento para las chicas. Será el momento para el juego que comenzará a las 9 de la mañana, específicamente, tendrá el desarrollo 9, 10 y 11, esos son los horarios, con los equipos de Old Boys, Estudiantes y Belgrano, inscriptos, previo sorteo, y allí veremos quiénes jugarán en primer término, perdedor, luego irá con el equipo restante, y el partido final a las 11 horas, para determinar, para saber quién es el conjunto femenino que avanza a los Juegos Deportivos Pampeanos. Aquí nos restan todavía tres cuartos por delante para saber quién es el conjunto masculino en básquet que estará accediendo. Ya en cuanto a la información, también contarles que tenemos a mano el fixture de fútbol. Atención, el de fútbol que les puedo contar. Y en cuanto a los equipos que están inscritos en cuanto a fútbol masculino, Sarmiento, McAllister y Cebollitas en la zona A. Zona B con San Lorenzo, Old Boys y Azul y Oro. Zona C, Albiceleste, Tranquilinos y El Caldenar. Zona D, Mataderos, Dieguitos y Penales. Y zona E, los Toritos. Dice, no sé si es Toritos o Totitos. Puede ser, dice Toritos, puede ser. Santa Rosa y la 12 Juniors, los equipos en el fútbol masculino. En el fútbol femenino, única zona, Belgrano, Old Boys y Estadio Entretiempo, son los conjuntos que estarán jugando, según fixture que tengo aquí, martes y miércoles. Martes a partir de las 18 horas, el último partido a la hora 21:20, mañana vamos a detallar bien los horarios, y el día miércoles la actividad arranca también a las 18 horas, con la final incluso del fútbol femenino, luego semifinales y final de fútbol masculino previsto para la hora 20, martes y miércoles de la semana que viene. Comienzo del segundo cuarto. la ofensiva para el conjunto de Belgrano. No pudo en esa conversión, 11 iguales. Y ahora recupera Belgrano nuevamente para atacar hacia el norte. García, media vuelta con la tabla. Y el suspenso. Bailoteó, coqueteó, pero finalmente la pelota se abrazó en la red. Conversión de García, el número 9, tricolor 13-11, lo gana Belgrano. Ahora el 9 de Estudiantes, Jara. Para atacar, para descargar en el rincón con Tortone. Tortone sale al perímetro, de pique con Jara otra vez. Levanta la cabeza, mira, pica, se encuentra con Riquelme, que intentaba ganar el balón. El último en impactar es el jugador de Belgrano, se va por el fondo de cancha, la pelota y repone el conjunto de Estudiantes. Como siempre, efusivo, así la madre hablando con sus dirigidos. Se repone Estudiantes desde el fondo de cancha. Así estaba Karate. Lanzamiento de tres, no pudo. Era Samper el rebote, Riquelme. Hay infracción. Había una tapa ahí de García, pero marca infracción el juez Nico Díaz, que está con Gonzalo Mazuero en este momento en lo que es la conducción del partido. A la línea va el número 15, Riquelme, Emi, el Estudiantes. 13-11, lo gana por 2, Belgrano. Sí, la verdad que siguen manteniendo la misma intensidad que el primer cuarto. Me sorprende la velocidad y la intensidad que están manejando los chicos. La verdad que físicamente se los ve muy bien. Vamos a ver cuánto dura, ¿no? Falló los dos tiros libres, Riquelme, así que vamos a ver ahora. Es una gran referencia, te digo, debajo del poste, porque gana mucho rebote, está ahí siempre metido. Falló recién, pero está cerca Estudiante. Parecía que rebotaba las piernas del jugador de Belgrano. Técnica. ¿A la madre o al jugador? Parecía que golpeó el balón en las piernas del jugador de Belgrano. Por eso el pedido del jugador de Estudiantes del número 10 de Berceche, también de la madre. Marcaron un técnico. No llegué a ver si fue al banco, sí, o al jugador. No, al jugador. Ah. Al jugador por el reclamo le marcó técnico. Sí, se agarró la cabeza incluso, bueno, pero no dudó ahí en esa Díaz. Por eso va a la línea. Tiene lanzamiento el conjunto tricolor. 13-11 arriba Belgrano, 8-16 para el cierre del segundo cuarto. El lanzamiento es de Hansen, número 6. Que no pudo convertir. Repone el trico, 8-15, 8-14, ya el reloj está corriendo. La marcación del juez, de pique, ya el contacto con Hansen. El pase era de García, Hansen abre ya el rincón para el lanzamiento de tres, no. Amaga y lo encuentra nuevamente a García, ahí está Hansen, ataca desde el centro del campo, busca la individual, conecta, doble, doble, doble. Jugó la individual, viene el número 6, rápido el número 6. Jugó el ataque, atacó el área y convirtió precisamente. Doble para Belgrano. Lo gana por 4. Ahí busca en el ataque en la ofensiva Estudiantes. Ay, ay, ay, valía, ¿eh? Si entraba, pero no entró. Era Himna Verdad. Hay infracción que recibe precisamente Himna Verdad. Va a la línea. 15-11-7-40. Y hay cambio. Salta a la cancha Paez, el número 6. Viene por aquí Luquita Bordón, que le voy a robar un concepto a Lucas. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buen día. ¿Cómo andás, Leo? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos? ¿Cómo está el conjunto de primera? Muy bien, muy bien. Estamos entrenando muy bien y estamos muy solidarios entre nosotros, así que estamos muy bien. Gracias a Dios, estamos bien. Está firme el equipo. ¿Cómo viene para el fin de semana? El fin de semana estamos bien, hay un partido medio raro porque no se juega por los puntos, no jugamos por la clasificación, pero bueno, estamos preparando. Tenemos un jugador que se lesionó, Tony Manera que está lesionado, tiene un mes parado, así que bueno. Fijando cómo podemos remontar eso. ¿Cómo se entra este tipo de partido sabiendo que no es por los puntos? ¿Cómo lo toman? ¿En qué sentido? ¿Para darle rodaje a juveniles? ¿Para ajustar algún detalle? ¿Para probar algo quizás? ¿Cómo lo toman? Tratamos de dar mucho rodaje a los juveniles, minutos a ellos para que vayan ganando confianza, porque verdaderamente en el formato de juego que tenemos hoy en día son muy importantes en las rotaciones y en el juego. Claro que sí. ¿En lo personal? ¿Todo bien? Bien, bien, excelente, gracias a Dios. ¿Cómo lo viste al niño? Muy bien, no lo pude ver porque estaba trabajando, pero me da mucha felicidad que esté jugando al básquet. La última partecita, lo alcanzaste a ver. ¿Eh? No alcancé a ver nada. Gracias, Luquita. Gracias por estar esperando a la familia. Gracias, Gabo Leo. Abrazo grande, cuídate. Gracias. Lucas Morón, el asistente de Juan Cruz, ¿eh? Mirá, con Manera lesionado, un mes afuera. Por suerte, ahora no es por los puntos, pero los otros que son por los puntos, pues una baja sensible para Old Boys, ¿eh? Es muy sensible, ¿eh? Un referente de Old Boys lesionado, y bueno. Habrá que saber cómo suplirlo con un trabajo en equipo y con algún juvenil. 17-11, está ganando el conjunto de Belgrano, el rebote de Riquelme, lo toma, sí, ahora Belgrano y sale disparado para la ofensiva, era Heik el que tomaba el rebote, está Hansen, suelta la bola a mano izquierda, falta sobre el número 6, es del 7, es de Casado, salió rápido Belgrano, está manejando bien las ofensivas en este tramo Belgrano, con buenas decisiones, con buenos ataques, Hansen es inquieto y cuando tiene el lugar encara, va contra la tabla, no tiene problema. Sale muy directo Belgrano, no trata de jugar ni nada, trata de salir mucho más vertical, de buscar la jugada en la pintura de Estudiantes sin demorar mucho. O sea, lo está haciendo muy intenso el partido Belgrano. Y Estudiantes cuando intenta hacer lo mismo se le cuesta un poquito más, entonces tiene que tratar de circular un poco más la pelota, le cubre bien los espacios Belgrano, por eso Belgrano hoy por hoy está arriba de Estudiantes, lo que va de este partido. 17-11, Belgrano por encima de Estudiantes. Así es, y la ofensiva ahora es para Estudiantes, allí el que maneja ese Berceche, con el lanzamiento no podía, hay un rebote, nuevamente Berceche, la peleaban varios ahí, pero el que pudo capitalizar es Berceche finalmente, Titler descarga con Casado, busca la penetración, Casado con la tabla, no pudo, el rebote para el Trico, no, cae en las manos de Belgrano, pero estaba fuera. Por eso la ofensiva es para Belgrano, el que intentaba ir a Berceche, recupera el tricolor desde el fondo de cancha. Pega el grito de la mare, allí a Dittler, aprovecha para atarse los cordones. Uno de los jugadores de Belgrano era Karate, Hansen, el contacto ahí es con García, venía intentando conectar Berceche, pero no puede, encara ya en la zona pintada, dentro, doble, doble, doble de Fernández, doble para Belgrano, 8 arriba para el tricolor de Villa Alonso. Estudiantes nuevamente en posición de ataque, ahí está Dittler, la marca es de Hansen, Dittler con la individual, descarga con Paez, este viene a la carrera Berceche nuevamente con Casado allí, sale el posteo con Paez, saca nuevamente al perímetro con Dittler, 2 en la posesión, 1 no hay lanzamiento, buena defensa de Belgrano, que capitaliza ahora con el ataque Hansen, ya en la ofensiva Hansen, la saca con Karate para el lanzamiento de 3, no la pierde, casi picaba, pero no pudo armarse con el lanzamiento, el que sí va a intentar es Fernández, no puede el rebote, es de Berceche y a correr, ya está la ofensiva, ya se mete en la zona pinchada, lo veía venir a la carrera, a Paez, miró para un lado, soltó para el otro, pero no fue efectivo el pase. Se fue por el lateral, recupera Belgrano frente al banco de Estudiantes. De ida y vuelta ahora. 8 arriba, Belgrano sostiene arriba. Pase largo ahora, muy largo. Se agarra la cabeza incluso García cuando buscaba el contacto con Heik. Recupera Estudiantes. No fue buena esa decisión, ¿eh? Tiene que pensar, tiene que estar con más calma Belgrano para poder tomar diferencia incluso en el tanteador. Belgrano cuando juega vertical en esas salidas rápidas, le está funcionando. Cuando tiene que empezar a mover la pelota le cuesta un poco más porque Estudiantes le cierra bien los espacios, le cierra bien los pases y llega el hierro de Belgrano y Estudiantes logra conseguir la pelota. Berceche en la individual, soltó el balón con la tabla, se ayudó, se acompañó y convirtió. Se retiran los chicos del liceo, del liceo informático, que estaban por aquí mirando, observando. Allí va todo el curso, acompañado por la profe también. Muy bien, tendrán que volver al colegio seguramente. 19-11, nada cambia, 2:30 y se va. Y luego tendremos música para acompañarles. 2 minutos 22, lanzamiento de 3, no pudo el conjunto tricolor. El rebote sí lo sostiene a Belgrano en el ataque, en la ofensiva. Heik lo saca, lo va sacando de a poco Schwinn, pero con infracción. Lo iba arriesgando hacia afuera Schwinn, pero lo terminó empujando para que sea infracción, así lo marca Mazuero. Frente a su banco repone Belgrano. El contacto es con Hansen, Schwinn alcanzaba a tocar el balón, pero no pudo conectarlo para salir disparado en la ofensiva. Nuevamente repone desde el lateral. Belgrano. Ya, en el contacto Hansen. La va a sacar con Jacopini, no. Amagó, lanzó, quedó corto el rebote. Lo toma Casado y a correr. Lo pone a correr a Berceche. Va a Berceche, suelta la bola, mano derecha, es largo. El rebote envío, dice, lo toma Karate. Y sale disparado para el otro. Es de ida y vuelta, es vertiginoso el partido en este tramo. Karate, la individual. Intentaba el contacto con Jacopini. Alcanza a cachetear a Hitler. Fondo de cancha. 19-13. Minuto que pide Pablo la madre. Se hace tan vertiginoso, tan de ida y vuelta el partido, que por momentos también es desprolijo. Sí. Suele ser muy desprolijo, pero por esta intensidad que le intentan poner los dos equipos, tanto Estudiantes como Belgrano. Belgrano maneja un poquitito más la intensidad, la puede controlar un poco mejor en las velocidades, los contraataques rápidos que tiene, llega un poco mejor parado y convierte más fácil. A Estudiantes le cuesta un poquito más en esa velocidad. Suele ser un poquito más impreciso Estudiantes, y le cuesta porque tiene que frenar. Desde el aire, en nuestro lugar en el mundo. Radio Municipal. Santa Rosa, como la querés. Nuestro lugar en el mundo. Radio Municipal. Santa Rosa, como la querés. WhatsApp 2954-311007. ...94.7... Radio Municipal. Traes escondido bajo el brazo todo lo que pudiste juntar. Igual estaremos esperando más, más de eso que era bueno. Canta como una buena serpiente, barre la vereda y me mira mal, como a todos sus parientes mal, como a su propio espejo. Quiero que encuentres dónde escondiste lo que esperaba. No hablemos más de lo que no podés esperar. Nada, alguien que nunca te cayó bien te grita que se vaya a lavar los pies, que no rompa mi armonía. Todos los que soplan la botella saben, los punteros siempre pagan bien, es cemento pero pagan bien, aunque te cueste los huesos. Quiero que encuentres dónde escondiste lo que esperaba. No hablemos más de lo que no podés esperar cambiar. Escúchanos desde cualquier lugar en que estés. Radio Municipal Online, www.santarosa.gov.ar. Aquiles Regazzoli, es momento de receso, es momento de entretiempo, y si mal lo veo, es momento también de tablas. 21 tablas, iguales. Tablas. Igual que en el primer cuarto. 11 sí, iguales, 21 iguales. Parecía que se cerraba a favor de Belgrano, porque venía manejándolo con una intensidad importante, con una conversiones interesantes. Pero ajustó Estudiantes con un también un como es habitual, enérgico Pablo Lamares desde el banco, ¿sí? Ajustó algunas cuestiones y lo empató nuevamente. 21 iguales, ¿eh? Muy parejo, muy de ida y vuelta, con Belgrano intentando tomar las riendas del partido, ¿no? Escapándose en el marcador, en el primero y en el segundo, pero con Estudiantes de atrás viniendo al empate, y llegando precisamente al empate. Todavía no hemos visto Estudiantes arriba, con 5, 6 puntos, ¿no? Arriba, como estuvo por ahí Belgrano en un tramo del partido. No lo hemos visto. Sí a Belgrano, que es el que ha manejado hasta acá el tanteador, pero Estudiantes logró equipararlo en las últimas partes, tanto del primero como del segundo. 21-21, están los dos ahí hablando con sus técnicos, algún jugador de Estudiantes que aprovechó para ir a buscar algo de agua fresca. El plantel total de Belgrano hablando con su entrenador, ¿eh? Ahí se va acercando también mientras suena el silbato para volver al rectángulo de juego. 21-21 tiene mucho para dar para decir este partido, ¿eh? Sí, es muy parejo, muy parejo. Hasta acá, por lo que se ha visto y por la intensidad, está marcando un poco el ritmo del partido Belgrano. Belgrano trata de imponerse, de marcar él el ritmo del partido. Después, bueno, Estudiante le costó un poquito, pero le encontró el ritmo de juego para poder frenarlo a Belgrano y lograr emparejar el partido. Ahora vamos a ver lo que va a pasar en esta segunda mitad, donde ya los dos entraron en ritmo, los dos saben lo que tienen que hacer, se conocen, se han visto. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Estudiantes ahora, conociendo ya las falencias de Belgrano, y qué puede hacer Belgrano conociendo las falencias de Estudiantes. Agradecemos a Tuki Montano, sí, gracias por venir. Estamos en su franja horaria. Está por arrancar el tercer cuarto, o sea, la segunda parte del partido, unos 20 minutos más. Se ha retrasado un poco con luego del juego por el tercer puesto. Allí ese receso previo al momento de la final produjo un poco el retraso. De ahí es que estaremos algunos minutitos más, ¿eh? Y obviamente el agradecimiento y la disculpa del caso para Tuki, que está esperando y aguardando su momento en el aire también de Radio Municipal Santa Rosa, lo que es la clásica continuidad, ¿no? El mediodía, ya sabés que me sintonizás al mediodía, está Tuki. No, si recién te estás prendiendo porque justo estabas haciendo algo, estás volviendo a casa, o saliste y volviste, bueno, algún movimiento que hiciste recién te prendés y decís, che, ¿Tuki no está? No, sí, Tuki va a estar en un ratito, nos cedió este tramo para seguir en vivo desde el Aquiles Regasol y contarles la finalísima del básquet masculino de los Juegos Santarroceños, que tiene acción ya con el tercer cuarto. Veremos quién se queda con los Juegos Santarroceños en el básquet masculino, en un partido que está muy parejo, ¿eh? Desde el juego y desde el tanteador. 21 iguales. Obviamente ya con el cambio en cuanto a los ataques. Belgrano ahora ataca hacia el sur y el conjunto de Estudiantes ataca hacia el norte. Estudiantes ataca hacia la calle Mansilla, hacia el Parque Oliver, hacia la Escuela 6. Belgrano atacando hacia Lagos, hacia el sur, hacia la Avenida San Martín. Repone en el juego Estudiantes, 21 iguales, menos de 9 minutos, 8.57. El que la maneja es Berceche, el contacto es con Soria, de pique con Dittler. 15 en la posesión, allí estaba Berceche, la saca para el lanzamiento de tres, largo el lanzamiento de Soria. No tocó ni el aro, cayó en las manos el jugador tricolor que la puso rápida en la ofensiva. Hablamos de Samper, que ya vuelve a tener contacto con el balón. La cortina es de Pineda. Buscaba el contacto con Pineda, buscaba el pick and roll, pero no pudo. La conexión es de Swin. Allí venía Soria. Estaba Swin en el piso. Nada vale. Dice Mazuelo. Recupera Belgrano otra vez en la ofensiva, que quiere tomar las riendas, tal cual el primero, tal cual el segundo cuarto de partido, para volver al frente, ¿no? Tercer cuarto mucho más tranquilo en intensidad de parte de los dos. Mucho más relajado de lo que fue el primer y segundo cuarto, donde hubo una intensidad impresionante, mucho vértigo, mucha velocidad. Y ahora más tranquilo los dos, tratando de mover la pelota y tratando de buscar los espacios. Hermoso triple de Gran. Herrera, número 8. Mano caliente del 8, ¿eh? Le mando un saludo grande a mi hermana Natalia, Franquito, y a toda la familia Herrera. Bien tricolor, seguramente siguiendo las alternativas de lo que está sucediendo aquí en el Boys. Busca con la tabla, no podía, allí Díaz. El 7 de Belgrano, el rebote lo toma Soria y a correr, disparado a la ofensiva, venía en la marca, ahí se Copini, no pudo recuperar. Swin, el contacto, sí, es con Dittler. nuevamente con Swift, alcanza a cachetear y a recuperar y lo pone a correr muy bien Samper al número 7, a Díaz, que encontró el tiempo, el espacio para convertir 24-21. Arriba color, después de esta corrida, y no le gustó nada a la madre, que mira serio todavía, con el ceño fruncido, pero esto recién arranca en el tercer cuarto. Perseche, 24-21, ahora 26, bien digo, porque me había quedado pensando, después del triple, ahí tomó 3 y ahora todavía no había marcado este doble. 26-21, 5 arriba el conjunto tricolor. Swin en la ofensiva, intenta la penetración, no pudo, se le escapa, recupera Berceche, la toma Soria, encara Soria, 5 en la posesión, el rebote en el aro, y arriba lo toma Belgrano, y a correr otra vez. Belgrano cada vez que toma un rebote y tiene tiempo y espacio, sale disparado para el ataque, con la tabla adentro, la conversión de Samper, la asistencia de Herrera, 2 más para Belgrano, que cuando tiene tiempo y espacio, te mata adelante. Mucha más efectividad está mostrando ahora Belgrano, por encima de Estudiantes. El Estudiante llega hasta el aro y ahí es como que le cuesta un poquitito, ¿no? Tanto tiro desde el perímetro como desde la pintura, lo cierra muy bien Belgrano. Y después Belgrano, como ha mostrado en todo el partido, la velocidad en la salida y donde te liquida. Velocidad te está liquidando el partido de Belgrano. Se sienta Schwinn, se sienta Soria a la cancha Jara, la cancha Casado. Ya Berceche maneja la ofensiva nuevamente para Estudiantes, la marca es de Herrera. Ahí está Berceche. Con la individual no podía descargar, le cerraron bien los caminos. El que sí toma es Riquelme, el que toma la bola y a correr y sale disparado. Y Jacopini, está adentro, tabla adentro, Jacopini. Lo grita Jacopini, le grita fuerte a Belgrano. Lo grita todo el banco, pide minuto la madre. Lo está llevando por delante Belgrano en estos primeros casi 5 minutos. Quedan 5:49 para el cierre del cuarto. Belgrano, una trompa para tomar 9 de diferencia. La velocidad. A la velocidad que está manejando Belgrano, la verdad que toma la pelota, sale rápido, efectividad de las bandejas, efectividad dentro de la pintura, por fuera los pases, y Estudiante, un poco de nervios, un poco de apuro, no se te quiera escapar Belgrano, cometiendo errores en los pases, y sabe aprovechar enseguidita y nomás en el primer movimiento Belgrano. Y logra esa velocidad que ha tenido durante todo el partido para convertir rápido y así ir escapándose. 5 minutos 49 segundos es lo que falta para que se termine el tercer capítulo. 30 para Belgrano, 21 para Estudiantes. 11-11 el primer cuarto, 21-21 el segundo cuarto. Vamos a ver cómo desarrolla también Belgrano la segunda parte de, en este caso, el tercer parcial. Porque los primeros dos tuvo la diferencia en su favor y no lo pudo cerrar con victoria. Vamos a ver también cómo transita esta nueva chance Belgrano, otra vez arriba, para poder cerrar sí el cuarto en su favor. Estamos teniendo un parcial de 9-0. Sí. En los primeros casi 5 minutos. 4 minutos. Tenemos casi jugado desde el tercer cuarto, un parcial de 9-0. Por eso la Mare pidió tiempo. Pidió minuto porque es mucho tiempo sin poder convertir. Y Belgrano se te escapa. Jara con Berceche, este sale disparado para la ofensiva, Berceche, presión rápida, presión bien arriba de Belgrano, recupera, 3, 2, 1, adentro Samper, presionó alto Belgrano en la defensa para no dejarlo correr, busca otra vez presionar bien arriba, fue efectiva la anterior, ahora Estudiantes pudo escabullirse para ponerse en la ofensiva y ahora hay que defenderlo, ahí la tiene Jara. Nuevamente Jara con el contacto con Riquelme, Jara que penetra, suelta, abre el balón para el lanzamiento de 3 de Himno Verdov, no pudo, el rebote la toma Belgrano, solo, solito y solo, queda Samper, 3, 2, 1, adentro Samper otra vez, acusa recibo la madre, le dice, pues adentro a Swin, que estaba en el banco y ahora espera su momento, Jara, 2 con 2, y se le escapa ahora, iba a decir, dos jugadas rápidas, dos anotaciones rápidas de Samper, se le escapó el balón ahí a Himno Verdov. Acusa recibo la madre, lo sienta a Jara, lo pone en cancha a Price, se sienta a Riquelme también. A la cancha el número, a la cancha del 13, Swin, para intentar acomodar la cuestión. 34-21, no pudo, ahí en la conversión casi. El que atacaba era Jacopini, 34-21 le sacó 13 ahora Belgrano a Estudiantes. Si no me equivoco, la máxima del juego, ¿eh? Es lo que va, 4-15. Aquí recordamos que el reloj no se detiene, salvo los últimos dos, o por los lanzamientos. 4-9, 4-8. También están acostumbrados los jugadores a que el reloj se detenga. Por eso va caminando. Es algo que marcamos al comienzo, ¿no? Hasta los dos minutos finales, cuando falten dos minutos, recién ahí se va a poder empezar a parar el juego cada vez que la pelota se vaya y eso. Páez no convierte el rebote de Jacopini. Ahí va Jaco, número 4 en la espalda, mano derecha. Buscaba en la marcación Dittler, no pudo. Descarga con Herrera para tres. Triple. Y apunta al banco y se abrazan en el banco. Linda bomba de Dittler, triple para Belgrano, 37-21. Buen momento de Belgrano en este tercer cuarto. Páez, allí en la zona baja, en la zona pintada, en el posteo, no pudo. Lo rodearon entre tres para recuperar, pero le cayó Casado. El Amavi ahora buscando también la penetración en la individual. Himna Berdov no pudo, se le fue por el fondo de cancha. Repone Estudiantes porque el último en impactar fue el jugador de Belgrano. Sostiene la ofensiva, tiene 7 en el reloj. 37-21, 16 la máxima. 16 puntos a 0 en este tercer cuarto. Lo que marca también la confianza que agarró Belgrano. Apenas arrancó el cuarto y Estudiantes un poco de nervios. Está haciendo de que le cueste un poquito más. 7 minutos tardó Estudiantes para mover el goleo en el tercer cuarto. 7 minutos. Gran cuarto de Belgrano, que tiene 3 para cerrarlo en su favor. Veremos si puede. Veremos cómo trabaja también Estudiantes, luego de mover el goleo en el tercer cuarto. La ofensiva es para Belgrano. 8-7 en la posición. Hay falta sobre Jacopini. La falta se la cobran a Hitler. Tiene que ir a la línea, precisamente el número 4 de Belgrano con 2 lanzamientos. Ajustó muy bien el tema de las salidas de Estudiantes, esa presión alta en la salida, tuvo 2 recuperos rápidos Belgrano para capitalizarlos con Samper, y eso encaminó el gran cuarto de Belgrano para tomar esta diferencia. Samper se paran bien sobre la línea del perímetro hacia afuera. Entonces, cuando recupera Belgrano la pelota, sale disparado Samper y siempre está solito. Entonces, puede jugar rápido. 16 la diferencia luego de la última anotación. No convirtió el primero. Recuperó rápido Belgrano ahora para sostener la ofensiva. Jacopini, 2 minutos se van. 2 minutos y se va el tercer cuarto. 39-23, 16 arriba. La maneja el número 8, Herrera, en la individual. Va al piso el jugador de Estudiantes. Se recupera bien ahora y sale a correr. Hitler. Recuperó bien Estudiantes en esa, ajustó bien en esa defensa. Schwind. Ahí está Schwind, ahí está Toto, precisamente en la tribuna, ya observando el partido. Recupera Jacopini, conecta Jacopini. La marca es de Schwind, no hay falta con Herrera. No pudo el rebote, sí, Herrera otra vez. Belgrano con la ofensiva, Jacopini ahora. La marca es de Dittler, frente al banco de Estudiantes. 8-7-6 en la posición, Jacopini la individual, suelta mano izquierda, adentro. Lindo punto de Jacopini, todo de Jacopini. Tuvo la chance, tomó el rebote, después jugó la individual y convirtió. 41-23, 18, máxima en el juego. Dittler, camina Dittler, ni pase ni lanzamiento, camina Dittler. Buscado la madre, ahora mueve el banco de Estudiantes, que no encuentra respuestas en este tercer cuarto. Tan solo 2 puntos pudo obtener el conjunto celeste. 41, 20 puntos, 22. El partido del cuarto. 22. Muy raro, ¿no? Vimos la primera mitad muy pareja y este tercer cuarto se despegó muchísimo Belgrano de Estudiantes, con velocidad, con ataque punzante, directo. Y a Estudiantes le está costando mucho mover ahora la pelota también, porque la mueve, pero tiene errores en los pases, que corta rápido Belgrano y va de frente al aro en ataque completo, con mucha efectividad, con Samper. Entonces, al Estudiante le está costando y le está pagando cara los pequeños errores que está teniendo. La falta del 7 al 15, de Casado a Pineda, va a la línea. Me reía porque sí, la verdad que sí, es un cuarto raro. 20-7, y convierte ahora uno más, 42. Mano derecha de Pineda con el segundo lanzamiento ahora. Ahí va el número 15, que una vez más suelta mano derecha, convierte también para seguir sosteniendo a Belgrano arriba, que va a cerrar el cuarto arriba, 20 segundos y se va. Ahí está Swin, cae Swin, no hay infracción, intentaba hacerla rebotar con Jacopini. Le marcan precisamente la infracción al número 4, repone Swin desde frente al banco suyo, donde está la Mare, incluso le hablaba ahí la Mare. Prefeche la saca para Tortone, buscará Tortone el lanzamiento, 7-6. 5 es la última, recupera Belgrano y a correr Belgrano y ataca Belgrano y va, rodeo de Herrera, intenta la descarga, no pudo en el lanzamiento Jacopini, no hay tiempo para más, habla la Mare ahí con Nico Díaz, charla alguna cuestión, la Mare con el árbitro del partido, 43 para el conjunto de Belgrano, 23 para el conjunto de Estudiantes, se fue el tercer parcial. 22-2, tercer parcial. 22-2. Bajó mucho el nivel de Estudiantes. No sé si tiene que ver con los nervios o con la intensidad que también te impone Belgrano, que te hace jugar también en ese nivel de intensidad. Y los chicos de Estudiantes empezaron a cometer errores en los pases, que fueron interceptados por los chicos de Belgrano, que salían en mucha velocidad, rápido, simple, y Samper fue gran protagonista de eso. De estar siempre cerca de la media cancha, entonces cuando tomaba la pelota Belgrano, rápido el pase para Samper y Samper corría derecho solito al aro para depositar en bandeja. En la presión alta, en la salida de Estudiantes le dio réditos luego del minuto que pidió. ¿Recuerdas cuando se le había escapado apenas, creo que eran 9 puntos lo que tuvo arriba, que pidió minuto? Sí. Cuando volvieron siguió con un ajuste importante Belgrano que no lo pudo revertir Estudiantes. Y ahí también está la clave, donde Estudiantes es como que se cerró, no encontró soluciones, no encontró ideas para poder volver al juego. Y sí sostuvo a un Belgrano que pudo correr mucho, pudo correr con espacio y todo lo concretó. Y Estudiantes quedó como nublado. Quedó sin respuesta a ese momento. Y cuando vos dejás a un equipo que está en alza, que está convirtiendo, que está en la buena, obviamente te mata. Y es lo que ha pasado en este cuarto. La confianza también tiene mucho que ver en esto, ¿no? Belgrano viene convirtiendo fácil, rápido, entonces la confianza crece en el jugador, se siente mucho más seguro en todo. Y todo lo contrario le está pasando a Estudiantes, está errando pases, entonces la confianza también cae ahí. Entonces dudas mucho en los pases, titubeás y ahí cuando querés dar un pase largo, mayormente interceptado por los chicos de Belgrano, la cabeza también te empieza a jugar un poquito. Decís, ¿qué hago? ¿Lo tiro largo? ¿Lo tiro corto? ¿Se lo doy al de al lado? ¿Se lo doy más allá? Por más que esté solo lo veo y si me lo interceptan y me lo quitan. ¿Cómo son los momentos también, no? Que convirtió Belgrano en este cuarto, convirtió 22 puntos. Dijimos. 22. Bueno, en un cuarto convirtió más puntos de lo que convirtió en la primera mitad. Exactamente. La primera mitad fueron 21. 21. Y aquí ya en un cuarto 22. Convirtió 22. La efectividad que ha tenido le ha dado, ha sido el mejor claramente tramo del partido para Belgrano, que ahora buscará cerrar esta diferencia. 10 minutos finales. No se vaya, ¿eh? Viene Tuqui Montano, viene, gracias por venir. Mañana nos metemos en el horario que nunca es igual también, ¿eh? Usamos un poquito de espacio de cada programa. Este equipo de trabajo de la radio municipal, todo el equipo, ¿eh? Todos los programas que se van hermanando para que usted pueda escuchar, en este caso, los juegos santarroseños. No podía ir a la ofensiva del conjunto de Belgrano, se iba por el fondo de cancha. El último en tocarla era García, el número 9. Repone Estudiantes 9-20, recién comienza el último cuarto, 43-23, lo gana por 20 el conjunto tricolor, el conjunto de Villa Alonso. Perfeche, número 10 en su espalda, maneja la ofensiva de Estudiantes, se encuentra solo, solito y solo, ahí a Páez, le cachetean el balón a la pasada, buena defensa de Belgrano, me parece que era de el número 11 de Karate, que cortó la ofensiva de Páez. Pero con infracción. Parecía que se iba por el fondo de cancha, pero marcó la falta finalmente Díaz. Por eso va a la línea Páez. Tiene dos lanzamientos. Le cortó el avance ahí hacia el aro. Páez con el primero, mano derecha. No pudo convertir. Mirá con el segundo, 8.30. Pica la bola, 25, 24, el reloj que no se para. Concentración para Páez, suelta, convierte Páez. 43 a 24. Así está el goleo. En este ya mediodía santarroseño de día jueves del juego santarroseños. Ahí estaba Samper, la marca era de Casado. Hay infracción. Hay falta, la marca Díaz a la mesa. La falta es del 7 de Casado. Tiene lanzamientos libres el conjunto tricolor. Va a la línea Hansen. Con dos. Allí estaba precisamente Mazuero. Primer lanzamiento. Adentro. Una situación extraña para marcar. Recién en el reloj no se había parado. Estaba corriendo en los lanzamientos de Páez. Sí, ahora, en el de Hansen, sí se paró. Ahora empezó a correr otra vez. Sí, es rara. Como que también la... Hay como una indecisión ahí en la mesa de control. Sí, la mesa me parece que también está medio confundida con el reglamento, no sé. Ahora sí, acción. 45-24 arriba. Belgrano, no podía la conversión Páez. Hay falta. Hay falta sobre el número 6 otra vez. El gran dote número 6. Hace tiempo que no lo vemos en cancha a Riquelme. El número 15. Había ganado mucho en la pintura. Riquelme fue pieza clave de la remontada de Estudiantes para el empate de Estudiantes en el segundo cuarto. Y en el tercer cuarto entró y no logró gravitar ni marcar esa diferencia que había marcado en el primer tiempo. Y está sentado. Páez convierte el primero. Páez que irá por el segundo. Un Estudiantes que arrancó con 23. Convirtió tan solo dos puntos en el tercer cuarto. Por ahora, también lleva dos, ¿eh? A ver si puede superar ese mal trago, ese mal pasaje del partido. Hansen. Ahí está Belgrano con el lanzamiento de triple de Haig. Lo grita Haig, fuerte Haig. Triple para Belgrano, 47. 25 para Estudiantes, que ataca ahora Páez. Páez, el contacto es... con Schwinn, encara Schwinn, no. Descarga para el lanzamiento de tres, queda largo. El intento de RSH recupera y a correr Belgrano solo, solito y solo Haig con la tabla. Adentro, Haig. Ese movimiento no puede resolver, no ha podido resolver Estudiantes. Siempre hay uno solo en el ataque. Otra vez el contacto de Belgrano que sale otra vez a correr, pero ahora no tiene nadie en soledad adelante. Karate, Hansen. Hay que manejar la ofensiva ahora. 17, 16, 15, Hansen. Venía a la carrera Haig. No, el que venía era García, pero recupera Estudiantes. Tortone, la marca de este karate. Tortone otra vez intentaba en la zona pintada. La pelota que queda sucia se le escapa de las manos a Páez. Por eso se va por el fondo de cancha y repone Belgrano. Diferencias en las salidas cuando recuperan la pelota. Belgrano sale rápido y con un hombre siempre solo en contra. A Estudiantes le cuesta un poco más la salida porque Belgrano se le para enseguida de frente haciéndole una presión alta como marcabas. Y le cuesta mucho salir a Estudiantes después. Y después llegar allá, al otro aro, tratar de convertir, girando la pelota. Está complicadísimo Estudiantes. Belgrano lo hace más simple. Y le convierte todo. Fernández ahora, porque viste cuando un jugador está con confianza, cuando el equipo está con confianza, es terrible. Convierte Fernández. Dos más para Belgrano. 52 para Belgrano. 25 para Estudiantes. Jara. La ofensiva ahora es celeste. Schwinn buscaba el contacto de pique con Páez. Tiene que sacar al perímetro. Es largo el pase. No alcanza Himno Verdós para tomar el balón. Pasa al lado del Lamar. El Lamar es que le habla. Recupera Belgrano que ya pone el balón en juego. Hansen. Número 6 en la espalda para el de Belgrano. Ahí estaba en la cortina García. Hansen. El lanzamiento de tres. Es largo el intento de karate. Ya intentaba Himno Verdós. Karate que se interpone en ese pase, en esa asistencia. Se va por el lateral. 5 minutos para que se vaya el partido. Jara. Schwinn. No pudo conectar el defensor ahí de Belgrano. Era Karate el que sí alcanzó a convertir ese Casado. doble para Estudiantes. Hansen. Karate. Ahí está. Belgrano con la ofensiva. El pase largo que conecta a Páez. No pudo ahí. No tiene que empezar a convertir errores Belgrano. Otra vez se le escapa, se va largo el pase para el número 11, para Innoverdov, que saltó y en el aire no pudo capturar el pase de Swin. Después el lateral, otra vez recupera Belgrano. Momentos de errores en el partido de uno y de otro lado. 4-20, 52-27, está ganando el conjunto de Villa Alonso. Se pique García, el contacto con Fernández, encara Fernández, el rebote es de Riquelme que está en cancha. Swin. Jara, allí va Jara, abre allá en el rincón para Innoverdov, no puede, busca la penetración, buen rodeo Innoverdov, quedó corto en el lanzamiento, el rebote es de Belgrano que ya sale nuevamente a la ofensiva, el que lo tomaba era Fernández a ese rebote, ya está en ofensiva, rumbo al sur, allí va Belgrano, 14 en la ofensiva, está Hansen para 3, no, bien, Hansen con Helga, adentro, linda asistencia, magó para el triple, lo encontró a la carrera, Helga que venía pidiendo pista. Cuando tomó el balón, luego se ayudó con la tabla, convierte. Hake 2 más, 54-27, 3-30. Se va el partido. Se va la definición del básquet. Hay falta sobre Innoverdov. Es de Hake, precisamente. Repone desde el lateral de izquierdo de su defensa estudiante. Ya lo hace Jara. Swin. Ahí está Swin. Ya está en ofensiva. Jara. Riquelme. Desde el perímetro mueve Estudiantes, allí está Swin. Arma el lanzamiento para 3. Triple. Triple de Swin. Convierte Swin. Se armó y lanzó. No dudó Swin para convertir 3. Llega a 30 para Estudiantes. 54 para Belgrano. Jara alcanza a conectar ahí cuando Hansen lo buscaba a García, que rápidamente se ubicó en la zona de la pintura. Venía Riquelme a la carrera, lo encontró ahí. Precisamente Soria a Riquelme, que a la carrera tomó y lanzó y convirtió. 54-32. Se le escapa la bola ahora a Karate. Es momento errático para Belgrano en el partido, pero restan 2 minutos 25 segundos en el reloj. Hay minuto que pide precisamente Acuña. No es un buen momento, no es un buen tramo para Belgrano. Quizás con algunos apuros. Un momento más me parece de no correr tanto, no ser tan vertiginoso, sino de jugar la ofensiva más larga, usar los 24 segundos, mover el balón y ahí buscar tomar algún lanzamiento. Tiene tiempo, tiene la diferencia, tiene con qué ir al frente en el partido para poder definirlo en su favor. Ahora Belgrano lo que necesita es consumir el reloj, es consumir el tiempo, nada más. Por eso las ofensivas son un poquito más largas. Está jugando más tranquilo, no tan vertical y tan vertiginoso como venía jugando al principio del partido. Ya la diferencia la tiene, la consiguió. Ahora hay que dejar que el tiempo pase, nada más. Más en este tipo de torneo donde el reloj no se detiene, excepto en este momento que hay un minuto pedido. Entonces, para Belgrano es mucho más sencilla la cabeza ahora, pensando solamente en dejar correr el tiempo, jugar tranquilo y no cometer errores, ¿sí? En las salidas, para que Estudiantes en esa salida corta, en esa presión alta que va a empezar a meter, no tome el balón y pueda anotar. Así es. 2 minutos 25. Suena el silbato para que los equipos retornen al rectángulo de juego. Nosotros ya transitando una nueva hora, metiéndonos en las 13:25. Agradecemos también a las autoridades del Club All Boys por permitirnos estar aquí utilizando las instalaciones, ¿no? En lo que es, como decía Gustavo Rodríguez hoy, para lo que es el desarrollo de los juegos, pero también para nosotros radio poder estar utilizando el espacio para transmitir, ¿eh? 2:23, 2:22, el reloj que ya está corriendo. Última parte del partido. Ya se viene Tuki. Gracias por venir. Gracias, Tuki. Luego vendrá Paula Leguizamón, la continuidad de la tarde, como es habitual. De todo un poco, para seguir acompañándote en tu día, en este caso día jueves. Ahí está Innoverdov. La saca para el lanzamiento de tres de Riquelme, no puede. El rebote viene arriba, las dos manos de Fernández. El encuentro es con Hansen. Mira de reojo a ver quién viene atrás. Hansen ya chusmea el reloj, ya lo vio. 15 segundos, busca una cortina, descarga con karate, juega karate el uno contra uno desde el fondo de cancha. Dice que estaba afuera. Pisó. ¿Pisó? Pie derecho, mitad de cancha, mitad de línea. Ah, ¿lo viste, revés? Para mí no lo había, para mí no, pero bueno. Si usted dice que pisó. Cara, para tres, largo, el rebote es de Hansen. Ahí está Swin, se caía Hansen, recupera Swin. Emna Bardov, cara, él viene para el lanzamiento de tres, no, amaga y busca penetrar. Era Soria, convierte Soria. 1-15, 54-34, está arriba Belgrano, se va a quedar con los Juegos Santarroseños, el tricolor de Villa Alonso. 1-8, 1-7, 1-6, 1-5, se va el partido. Tercera victoria tricolor por la mañana en el primer turno, le ganó a 5.000. En el cierre, en el último partido, le está ganando a Estudiantes. Swin busca contacto con Riquelme, la zona pintada, falta, infracción de karate, el número 11. Lo marca Mazuero, va a... ¿Este cuarto? Sí, a ver. 11-11. Volvimos a la primera parte del juego. ¿Viste? Volvió Estudiantes al juego. Riquelme. Belgrano fue bastante parecido. Tuvo un tercer cuarto. Sí. Creo que el que bajó... De otro partido. Tuvo un momento muy, muy, pero muy bueno en defensa para... con ese vértigo para poder recuperar rápido el balón y lo capitalizó. Entonces ahí está la definición del juego. Lo pudo, mirá ahora Jai con ese rebote. Es todo de Belgrano en ese tramo del partido. Es el último en impactar el balón. Se le escapa a Jai. Recupera Estudiantes, 36 segundos, 9 décimas, 37 prácticamente. Será victoria tricolor. Cana, el contacto es con Emno Bardov. Viste que parecía más complicado, pero después cuando lo agarrás, lo sacás de toque. Emno Bardov, infracción de Hake. Se agarra la cabeza, 29-6 para el cierre. 54-35, recupera Belgrano, se repone. El que la maneja es Hansen, el contacto es con Karate. La pide nuevamente. Ahí la tiene el número 6, Hansen. Mira, 15, 14, se va el partido, Hansen. El contacto, sí. ¿Con quién? Con Fernández. Juega el 1-1. No la pasa, ahí está Juin que recupera. Jara, será la última, Jara. El contacto de Hayes se va. No, la dejó en cancha, Jara. Hayes muy bien, frente a su banco, Fernández. La tenía Hansen, suena la chicharra, dama, caballero, señora, señor, familia, 54 para Belgrano, 35 para Estudiantes, victoria, y Belgrano es el dueño de los Juegos Santarroseños en el básquet masculino, Emi. 12-11 el tercer cuarto, mucho más que ver con lo que pasó durante el primer y segundo cuarto. El tercer cuarto, Belgrano sacó un cuarto de otro partido, una diferencia de 22-2, que hizo que pudiera llevar cómodamente este partido, aunque el trámite sacando el tercer cuarto fue muy parejo, pero el tercer cuarto fue de otro partido para Belgrano y logró esa diferencia que lo lleva a quedarse con este torneo de los Juegos Deportivos Santarroseños. Juegos Santarroseños, sí, clasifica entonces a Belgrano, a los Juegos Deportivos Pampeanos, luego esta victoria. Mañana será el turno de ellas, de las damas, de las chicas. 9 de la mañana el primer partido, 10 de la mañana el segundo, 11 horas el tercero, y ahí tendremos quién es el conjunto femenino que accede a los Juegos Deportivos Pampeanos. Nosotros, desde aquí, nos despedimos. Emi, muchas gracias, un lujo como siempre. Mañana con las chicas. ¿Eh? Sí, sí, mañana con el básquet femenino, la semana que viene. Mañana vamos a informar qué haremos con el fútbol y con el vóley. ¿Sí? Si estaremos también en vivo, se lo vamos a contar mañana. Usted, la continuidad, sí, siga conectado, conectada, se viene Tuki Montaño, muchas gracias Tuki, se viene, gracias por venir, sí, la continuidad de Radio Municipal como es habitual de lunes a viernes. Leo Córdoba, mi nombre, gracias Guillo de Brusa por estar aquí con los controles, gracias Emma, allí también en la operación, Lucas Temprano y a todo el equipo, sí, de Radio Municipal Santa Rosa. Siga conectada, nos encontramos mañana, gracias por estar, se viene, gracias por venir. Hasta luego. Escúchanos desde cualquier lugar en que estés. Radio Municipal Online, www.santarosa.gov.ar.